Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 9 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi, Berna, Jimenauta y Lord Tuétanos. Carlos, Missing in Action. Oscar, ojalá. Oscar, dice que está aquí en la de rebote, pero pues no, sabes no sé qué, dónde no está rebotando. Quién está yo anduve rebotando. Buscando a Carlos para ver qué onda con su acuario y pues no, nomás me decían, está en el otro acuario, está en el otro acuario. Estoico. Sí, el estoico anda Missing in Action y luego Iván tenía un compromiso familiar, entonces pues no va a poder venir. Y pues ya, bueno. Saludos, Arthur. Sí, claro, el ya tan querido saludo de todos los lunes a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus, a toda la bandita que nos escucha, un abrazo. Por ahí a los compañeros de trabajo, a mis familiares que me escuchan, también un abrazo. Y pues ahí estamos aquí. Ah, ¿te escuchan tus familiares? Sí. Ay, qué pena, cabrón. Qué pena. Chale. ¿Berna? Eso habla bien, no que en el caso de uno que, pues no, yo quién le mando saludos, pues nadie me escucha. Ah. Un violín. ¿Yima? A nadie. Elianita, Marianita, a toda la 501, especialmente nuevamente a Darmout, a su mamá Lejica, a las señoritas de Nestlé que nos súper atendieron en el evento de la convención que nos invitaron a participar. Muchas gracias. Bueno, yo saludo a Vero. Bien, ya con ganas. Ya está convencido, ¿no? Ya soy como convencidor así. Sí, ya está comentando que ya hasta le salió panza o algo así. ¡Ándale! No, ya. Que se debe mi playera de Batman con sandía, ¿no? Así, claro, panza. Un melón, pues, sí. Un melón, sí. Un melón. Tiene cuerpo de... ¿Cómo se llama? De somalí. ¿Ya ves? De somalí. Exacto. Y luego saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter. Ay, güey, ¿cómo se pronuncia esto? Rotlosen Buda. A Brian Bubrader. A Qué Buen Rollo. A Blackstar. A Darth Vader número 1. A Augusto Calixto. Willow Photographer. A Blackstone Trooper. A Ricardo Tapia. En Facebook a Eduardo Montoya. Felipe Castro Cisneros. Y Tao Puente. Y además, pues ya regresa a la sección de los saludos. Porque luego ya nos están regañando en la semana. Así que un saludo hasta el Perú, a Camilo Aarón, que ya nos escucha. El Perú. Y hasta Argentina, a César Sebastián Ortellado, que también siempre nos escucha. El Cono Sur. Sí. Además, un saludo a Alexa Cheldonia, porque si no, pues ella sí me regaña. Saludos también a Nissen Cura, a Lili Deville, a Claus Villaseñor, a Vanessa Cabrera, a Narura y a todas las chicas que nos siguen en el programa. También un abrazo y un saludo a Monroy, Seth Cosnar, Torjosagua, El Dayet, Licosidae. A Oscar, mi compañero Godínez, a Osiris y a todos nuestros amigos de las tierras inhóspitas de Chihuahua, a Alfredo Lira y amigos de Mórbido Zombie Club de León, a Iri Freak, a Eric del Chirrio Parker, a Mayor Tom, al Asesino Serial y a Asamblea Comics. .com. Mayor Tom, ¿es como el de Bowie? Mayor Tom, la de Space Oddity. Es una super rola esa, ¿eh? Sí. Además también un saludo al Graf por esta nueva etapa con la que están en su programa de La Cueva del Nerd, ya sin potencia UMA y ahora en su propio canal por YouTube. También un saludo a Alfredo Villegas, Asgard y a Ricardo Cachúa, que son traductores para Camite, Bruguera y Panini. Entonces ahora sí Asgard. Tenemos muchos saludos. Que así se llama, ¿verdad? Asgard. Así se llama. Ese nombre o esa palabra me suena a Caballero del Zodíaco, por alguna razón. Asgard. Y bueno, y en pues camino... más viene a Narnia, ¿no? Es bueno, pues Asgard es de los dentro de los nórdicos. Mundos, ¿no? Nórdicos. Sí. Es Asgard, luego Midgard y ya más abajo Hel y disculpe, etcétera, ustedes etcétera. Tienen un momento para hablar de Thor nuestro Señor. Ahí está. Thor nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias porque esta semana estuvo bastante cargadita de cosas. Camino al Oscar. Ya fue la ceremonia de nominaciones a los Oscar en la semana pasada. Y nada, vamos a mencionar a algunas que son así las demás de llamar la atención, ¿no? American Sniper. Esta película, ya hay trailers aquí en México, ya están saliendo en el cine. Es dirigida por Clint Eastwood, a sus 84 años el hombre. Y sigue haciendo películas fantásticas. Digo, sí. Es un excelente, excelente director. Sí. Y esta película tuvo 6 nominaciones... por edición de sonido, Actor principal, Bradley Cooper. Mejor película, edición, mezcla de sonido y guión adaptado. Ahí nomás. Luego otra, la de Big Hero 6 tuvo una nominación por film animado. La de Birdman, de este Iñárritu Master. No sé, sí, tuvo 9 nominaciones. Ah, cabrón. A director, mejor película, actor de reparto, actriz de reparto, cinematografía al Lubezki. Master. Mezcla de sonido, edición de sonido, el actor principal, Michael Keaton, y guión original. O sea, las grandes. Los Box Trolls tuvo una nominación de guión animado. Ma. Y luego la de Boyhood, que es así como que... ¡Ah, esa está chida, güey! 6 nominaciones, también se aventó. ¿Cómo se te hace esa? Fíjate que no sé de esa, ahí sí no. Fíjate que a mí me hizo llorar el soundtrack. Eres sensible a la música. Sí, soy muy marica. Muy bien, igual que yo. No. Eso no es ser marica. Sensible. Es ser sensible. Sí. Por ejemplo, sensitivo. Yo que... Sensitivo, güey. También yo que no lloro en las películas y esas cosas... Hay piezas musicales, por ejemplo, hay un pasaje del Huapango del maestro Pablo Moncayo que si la tocan de la manera correcta me hace chillar. Ey. No, una maravilla la música. Oye, y es que fíjate que el tema de la película, pues hace referencia, bueno, a uno que tiene hijos, varones, de que pues los deje ser libres. Y que ellos tienen las mismas ganas de regarla y hacer las cosas como ellos quieren. Entonces así como que tú como padre te quedas, ay, canijo, o sea, sí está muy, muy llegadora. Bueno, y aparte la historia, ¿verdad? También de la película. Ojalá y sí le vaya bien, porque sí, me gusta. Pues ojalá y no se vaya en blanco, tiene 6 nominaciones la película. Y luego Capitán América de Winter Soldier tiene una por efectos especiales. Dawn of the Planet of the Apes es la otra que también por efectos especiales. Foxcatcher, esta película del entrenador de un equipo de judo de Estados Unidos con Steve Carell, que es el de The Office, ahora hace un papel serio, muy muy muy bueno, también ya están los trailers allá en el cine, se sacó 5 nominaciones. Ah, perro. Luego la de Gone Girl, tiene la de mejor actriz con Rosamund Pike. El Gran Hotel Budapest, que fue, pasó sin pena ni gloria en las carteleras en México. Por ejemplo, aquí en Durango estuvo, le comentaba Jima, era que 2 semanas y en horarios de esos que nadie va a ver. Y sacó 9 nominaciones. O sea, tiene por música, edición, maquillaje, vestuario, producción, cinematografía, guión original, dirección y mejor película. O sea, no cualquier cosa. Cargadita. Sí. Vestuario. Guardians of the Galaxy se aventó 2 nominaciones por efectos especiales y por maquillaje. Y luego la otra era The Hobbit. Esta es la gran perdedora del año en todos sentidos, se los dije. The Hobbit nada más sacó una por edición de sonido. Y eso que el sonido no está tan chido. Ni siquiera por cinematografía, por efectos especiales. Se la llevó por edición de sonido. O sea... Es que cuando te acostumbras a lo bueno, desprecias ya lo regular, cara. Como dice, ¿quién dice eso? Infante. ¿Pedro Infante? Sí. ¿Infante? No. No era. Bueno, uno de esos. ¿No era un logo de servicios de escorts o algo así de eso? Bueno, no. es que hay unas coplas entre Jorge Negrete y Pedro Infante que dicen, si mezclan malo y bueno, sale algo que sea regular. Oh. Por eso me suena. A lo mejor no iba por ahí, ¿verdad? Por pero ahorita... Chale. Ahorita Yasmín me saca, a ver si me contesta. Y luego la de ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Sacó ¿cómo una fue? Filme animado. No la había visto, La acabo de ver. ¿Qué tal? No, estaba bien chida. ¿Verdad que sí? Me gustó más que la primera. Y también el mensaje, ¿verdad? Aparte se muere estoico. Sí. Híjole. Dije, bueno. Sí, el mensaje. Sí, está padre. Otra que está nominada es The Imitation Game, esta película con Benedict Cumberbatch, sacó 8 nominaciones. Está de moda, ¿verdad? Sí, está... aquí todavía no llegan, pero Interstellar, que era de nuestras favoritas. De nuestros gallos, sí sacó señor. 5 nominaciones, pero curiosamente no sacó en donde queríamos que la sacara, por ejemplo, sacó edición de sonido. Música original, esa pues sí. Claro. Efectos especiales, sí. También. Diseño de producción. y edición de sonido. Pero, por ejemplo, para director, no. Ninguna de actuación sacó, o sea, de las categorías, grandes. Sí. O sea, la pasaron de largo. Más bien son como las de categorías de escritorio, ¿verdad? Exactamente. Sí. Las técnicas. Uh-huh. Y luego, Into the Woods, esta musical con Meryl Streep, sacó 3 nominaciones. Vestuario, actriz, Meryl Streep. Ya ven que donde esté Meryl Streep sale nominada. Y diseño y producción. Lego Movie, otra de las grandes ignoradas de este año. Su madre, nada más sacó una por música. No. Y sacó la canción original de Everything is Awesome. No, pero no, qué injusto, ¿no? La van a dejar. Es así como que de las grandes ignoradas por la academia. Y Maleficent sacó una nominación por diseño de vestuario. Luego, la otra, La teoría de todo, la que les mencionaba que era de la vida de Anthony Hopkins. Ah, sí, sí. Sacó 5 nominaciones. Actor principal, actriz principal, música, guión adaptado y mejor película. Y aquí que ni siquiera la pelan en las carteleras. Ingrato destino. Sí. Y Whiplash, esta película sobre música, tiene 5 nominaciones. Esas yo todavía no la he podido ver, ni sé de qué se trata bien exactamente. Y la última, X-Men Days of Future Past, que sacó por efectos especiales. El libro de la vida nada, ¿verdad? No. Maldita sea. Se fijan, esas son así como que las más resaltables, ¿no? Digo, la lista está bastante grande y ya a estas alturas del partido ya la han de haber visto por todos lados. Pero bueno. Y luego de ahí nos vamos a las secuelas que no queremos. Todo apunta a que el gran Cthulhu escuchó nuestros lamentos y la secuela de Gremlins ha perdido impulso por lo pronto. La razón, pues, es que todos los involucrados están ocupados en otros proyectos. Esto lo confirmó el escritor Seth Graham Smith. Gracias a Dios. Y en las secuelas que no queremos, bueno, algunos, porque Arthur sí, las Teenage Mutant Ninja Turtles 2 comienzan a filmarse en abril de este año. Lo confirmó ya su productor, Brad Fuller, quien además menciona que quieren echar a perder también, digo, incluir a Bebop y a Rocksteady. Y en una de esas hasta Casey Jones. Total, ya que igual aquí sale como bailarina gay, ¿verdad? Con ese que le cambian todo. ¿Pero por qué tan rápido? Bueno, es que ya uno no sabe qué onda. El filme tiene fecha de estreno para el 13 de junio del 2016. O sea, ya a la vuelta de la esquina realmente. Es el próximo año. ¿Okay? Sí, se va de volada. Llega. Y en las secuelas que no queremos, sigue la mata dando. Bueno, en esta no sabemos aún si no la queremos o si sí, pero ¿recuerdan la muy buena de 28 días después? Ah, sí. Seguida de su secuela no tan buena, 28 semanas después. ¿Cuál es esa? Una de zombies. ¿Exterminio? ¿La exterminio? ¿Aquí le pusieron en México exterminio? Sí, aquí en México se conoce exterminio. Como exterminio. Sí. Bueno, pues están ya planeando hacer la tercera parte y se llamaría 28 meses después. Y viene de mano de los mismos que trajeron las dos anteriores, de Danny Boyle y de Alex Garland, que fue el escritor. Aún no hay nada en concreto, pero es un hecho de que ya están comenzando a darle forma al proyecto. Esas son buenas noticias. Y en los reboots que no queremos, allá por 1987... vimos una película cómica llamada Adventures in Babysitting, o Aventuras de una niñera. A lo mejor Gima te recuerda. No, es la línea que manejaba. Bueno, a ver si es cierto, porque era protagonizada por una muy joven y muy guapa Elizabeth Shue. Ah, sí. ¿Verdad? Realmente nunca me llené en el ojo, pero me acuerdo porque salía en la deplorable cinta de Karate Kid. Y me acuerdo porque es la favorita de mi mamá. Sí. No le hace que sea mi mamá, pero se me hace patética. Por eso me acuerdo, ¿no crees que por otra cosa? Bueno, pues la Karate Kid mujer. No. Es la que es el Daniel Sanz está que pisando. Parchando, ¿sí? Yo dije pisando, Sí, bueno, sí, más feo. Yo tengo que reconocer con Elizabeth Shue en esa película, ahí me enamoré de ella. Y como dice Carlos, me hice hombre. ¡Ay! Bueno, pues adivinen, Disney ya está haciendo un remake. Ah. Así que, pues ya ni qué digo, ¿qué? ¿Verdad? Otra vez, ¿verdad? Volvemos a lo de la otra vez. Hacer. A reciclar. Otra vez a reciclar. Falta de creatividad. Exactamente. Y en la sección de escape de los reboots, Fox ha adquirido de vuelta los derechos de Escape from New York y planea hacer un reboot del filme. Para variar, John Carpenter ya alzó la mano diciendo que está apuntadísimo para producirlo. Escape from New York es esa película apocalíptica de los 80s, sí, donde Snake... Kurt Russell. Con Kurt Russell, precisamente, interpretaba a Snake, que tenía que ir a rescatar al presidente de los Estados Unidos que estaba allí en Nueva York, que era una ahora ya que era una isla prisión y todo lo resto. Ah, estaba padre la película. Luego después hicieron unos años después, varios años después, Escape from LA, Escape de Los Ángeles, y no fue tan buena. Entonces, pues bueno. Y en la sección de Sin Llorar. ¿Recuerdan que hace tiempo comentamos que estaban preparando la secuela a la espantosa Snow White and the Huntsman? Sí. ¿Y que ahora se llamaría solo The Huntsman? ¿Porque iban a quitar a todos los demás? Bueno, pues esta futura joya del celuloide se quedó ahora sin su director también. Pues Frank Darabont anunció que se sale del proyecto debido a diferencias creativas. O sea, se salió de pedo. Sí. El reconocido director en verdad que no ha tenido una buena racha en los últimos años. Él se salió del cine para tomar un descanso después de su última película que se llamaba The Mist, por la que Liliana aún me reclama el final. Por cierto. Por cierto. Sí. Esa película es del 2007. Luego regresa para crear la serie de The Walking Dead, de la cual después de poco tiempo, en medio de la segunda temporada, le piden que se retire nuevamente por diferencias creativas. O sea, se salió de pedo. De allí se va y escribe otra serie para la TNT llamada Mob City, que la cancelan en la primera temporada. Y pues pues buen trabajo. O sea, ya lleva 7 años. Ahí va trabajando. 7 años que no aterriza proyectos bien. O sea, ahí va rebotando Frank Darabont. Ahí va trabajando, síganle. ¿Sí? Síganle, ca. Y en la sección de pitufos con esteroides, ya estaba dedicada al Arthur. Hijo de su madre, sí, por favor. James Cameron comentó recientemente. Sí, sí. Bien. Que la producción de las secuelas de Avatar. Se retrasará un año más. Te odio. Es decir, hasta el 2017. Quedamos que íbamos a ver, ¿verdad? Debería verla, sí, no manches. En resumen, dice que es un trabajo extenso y muy complejo para tener los guiones listos para filmar. Sí, la neta, si la quieren hacer bien. Sí. No, es que. Igual lo mejor. Sí, sí. No tienen que cagarla, sí, porque no. Si no se me cae, se me rompe mi casa de muñecas. Te es que... rompen tu casa de muñecas. Y es que esto es recordemos. Mi Ewa, ¿ok? ¿Cómo se llama? Recordemos que a James Cameron se le ocurrió hacer 3 filmes más y lanzarlos con diferencia de un año consecutivamente. Iba a comenzar en el 2016 y estarían filmados todos a la vez. Pero... hacia al Señor de los Anillos. Solo para recordar. Pero 3 secuelas van a ser, sí, de. O sea, la original y 3 más. Ajá. Entonces, iba a ser una en el 16, 17 y 18. Lo que yo sí pido, y ahora sí espero no cagarla cuando salgan. En buena onda. Es que sacan, sí, que salquen muchas figuritas de acción. Pero por pares favor, y baratas. Pares y baratas, sí. Sí, es que, perdón por el corte. Por el corte. Yo cuando vi las figuras de acción en cierta tienda rosita... volaron. Yo dije, ¿qué onda? Pues parece más, los aviones se parecen mucho, bueno, son aviones, helicópteros, se parecen mucho a los de Halo, se parecen, sí, mucho. Entonces sí, sí. Yo dije, chis, y estos monos no los he visto en Halo, porque en aquel entonces... Las individuales, ¿verdad? Ah, sí, las individuales. Sí. Y entonces, pues, no las compré y se me fue. La del comandante... Esa también sale, la del dragón. Esa se parece a la donde llegan aliens. Aliens, sí. Donde llegan, sí, igualita. Muy igualita, parecida, está, ¿verdad? Muy parecida. Sí. De hecho, esas también las deben de sacar, por favor. El tanquecito. Bueno, ya. Es una fregonería. Bueno, pues nada más para ubicarnos. Avatar se estrenó en el 2009. ¿Sí? Oye, qué rápido. Son 5 años. 6 años ya. O sea, 6 años. No. Eso está cruel, ¿verdad? Sí. Y luego, y en la sección de las pijamas, se confirma que la nueva película de los Power Rangers, que ya en algún momento platicamos, se comienza a filmar este año. Esto lo comenta el actor Jason David Frank, que interpretaba a Tommy Oliver, o sea, el Green Ranger. O luego, pues, el White Ranger. Esta película le hubiera encantado a Iván. Sí, sí, ¿verdad? Son de su época. Oye, fíjate que los Power Rangers yo sí los recuerdo, de incluso haberlos visto, pero a mi concepción como que no tuvieron mucho pegue aquí en México. No, sí tenían una fanática. Sí, no, nada más que pues, no sí, son sí, de sí nuestra fueron, onda. Sí fueron muy populares, pero también así como que no. A mí me tocó, no, a mí así yo sí me fijé, como dice Jorge, porque por ejemplo, hijos de amigas mías, uh-huh, ya de cierto, o sea, cercanas a mi edad, claro, eran aperrados a los, a las figuritas y las loncheras, o sea, todo el kit de Power Rangers. De, sí, de calzón, cachucha, gorra, todo las Power. Sí, sí, como nosotros de Star Wars, tipo, haz de cuenta, sí. Sí, no, con gran penetración, ¿verdad? De, no, hasta una vez el hijo de Alan, ¿verdad? Dijo, es que sí, son, ¿qué? ¿Cómo nos dijo aquella vez? Ay, no me acuerdo, pero es sí, otra generación, pero sí. Sí. Sí, sí, a Iván le gusta, ¿no? Sí, sí, son de esos bastante. Aquí hizo las catas de las... Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, Fox está considerando de manera muy seria el traer de vuelta a los X-Files. Para aquellos de la edad de Iván, los X-Files fue una de las series más importantes de la sci-fi en la televisión y estuvo en el aire de 1993 al 2002. La cadena ya entabló conversaciones con su creador Chris Carter y con sus protagonistas Gillian Anderson y David Duchovny. Esto de momentos podría sonar un poco descabellado, pero si recordamos, la Fox justo hizo algo muy similar el año pasado con 24 al traer de vuelta a la serie en una mitad de temporada y le fue bastante bien. Así que esto suena como un movimiento muy calculado por parte del estudio. De hecho, hoy lunes que estamos grabando incluso salió una noticia de que la Fox querría traer otra temporada de 24, pero a lo mejor ya sin Jack Bauer. Esa ya no me gustó porque pues es como que le das la mano. Pero aquí lo importante es... protagonista. Aquí sí, lo importante es precisamente que traer otra vez a los X-Files. O sea, si sacas una temporada así corta de los X-Files, ¡pum! Pega cañonzotote, güey. Híjole, sí, es que estaban también... Estaban padres, ¿no? Estaban pregones. Estaban muy chidas. Sí, de por sí, yo creo en los extraterrestres, yo creo con esa, yo pensaba que sí, de veras, cabrón. Sí, sí. Y fíjate que los X-Files están ahí en Netflix. Y, por ejemplo, empiezas a ver la serie y se ve ya bien vieja. O sea, me da risa porque hay muchas situaciones que dices, no mames, esto ya lo hubieras solucionado con un celular y cagado de la risa cuando lo arreglabas. Sí. Incluso en la película, el celular que traen los protagonistas son unos Nokias como los que yo adoraba, ¿verdad? Sí, los que... Dije, ya. No traían ya. Tan famosísimo también de Motorola, el Vader. Ah, esta vez también como fue un... StarTAC, ¿no? El StarTAC. Sí, ¿verdad? El Vader. El Vader y no. Sí. Ah, pero es Motorola, ¿no? Nokia sí, era el mejor. Y en la sección de las series que no queremos. Hace tiempo comentamos de que se está preparando una nueva serie de Heroes. Esta lleva por título muy convenientemente Heroes Reborn. O sea, hace Heroes Renacidos. Renacimiento de héroes. Ándale, Renacimiento de héroes. Bueno, pues dos cosas salieron a la luz esta semana. Y es que el protagónico va para Zachary Quinto. A él lo van a recordar. No. A él lo van a recordar por la serie de Chuck. ¿Ah? Sí, es un cómico. A ver, ahorita... Ahorita lo googlean. Y estará junto con Jack Coleman. La serie tiene de fecha de estreno para este año 2015 y todo apunta a que se puede estrenar este mismo verano con 13 episodios. La verdad es que la serie no está levantando mucho ruido, ¿eh? Como que quedamos muy cansados de cuando fue la... Ese mero, mira. Es el de Chuck. Sí, como que la serie no... No está haciendo mucho vuelo, ¿eh? Pero, pues, bueno... Y en la sección de Revivamos al Muerto. El año pasado tuvimos la noticia de que volveríamos a tener una temporada para la serie de culto Twin Peaks, creada por David Lynch en los años 90. De hecho, esta de Twin Peaks fue antes de los X-Files. Y esta constaría de 9 episodios. Bueno, pues la noticia ahora es que su protagonista original, el agente especial del FBI Dale Cooper, regresará interpretado nuevamente por Kyle MacLachlan. La serie tiene su fecha de estreno para el 2016. La serie de Twin Peaks era bien alucinada, o sea, estaba bien, fumada. Pues sí, de la neta sí, pero estaba muy buena. Si tienen ganas de verla, chéquensela, ahí está en Netflix también, Twin Peaks. Tiene un aire como que de ahí, de cierta forma, salieron muchas ideas para los X-Files. La primera temporada es muy buena, empieza con muchas otras historias, con un asesinato. La gente del FBI pues va a averiguar todo el rollo, pero el pueblo está bien... Sí, o sea, está bien Gurias. Entonces, está padre la serie. Tuvo dos temporadas. Luego tuvo una película como de cierre. Y como que no quedó muy contenta la banda. Pero no aterrizó. Sí, pero la serie es muy buena. Entonces, denle un vistazo. A verla. Y en la sección de Chúpate están. La segunda temporada de la serie de vampiros de Guillermo del Toro traerá a nuevos personajes. Y quizá uno de los más esperados por los que hemos leído las novelas es el Ángel de Plata. Él es un Ángel de Plata. El Ángel de Plata. Él es un ex luchador mexicano que se ve inmerso en toda la locura que se está desatando en la ciudad y se convierte en un cazador de vampiros al lado del pandillero mexicano Gus. El personaje estará siendo interpretado por el actor mexicano Joaquín Cosio, que por cierto ha ganado 3 premios Ariel, que pues, son como los Oscar Región 4, ¿va? Sí, locales. La serie está siendo filmada actualmente y regresa este verano. ¡Chan, chan, chan! Bueno. ¿Qué tal? ¿Está buena? La serie de los... De, sí, sí, está muy buena. A mí sí me gustó mucho. Y en la sección de Se la comen cruda. Oh, que la... Te la chupas, te la comes cruda. Atasco, retaco. No manches. Sí. Este es el episodio porno, sí. Robert Kirkman comentó sobre el tono que tendrá la nueva serie spin-off para The Walking Dead. Y suena algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Sobre ella dice lo siguiente. Diría que esto va a ser un show sobre la familia. Pero va a ser un show sobre otro tipo de familia que hasta el momento no hemos explorado en The Walking Dead. Así que lo intentaremos hacer como un spin-off de The Walking Dead y es mantener la historia tan bien como sea posible para personas que aman la serie. Así obtendrán la clase de cosas que esperas de una historia de The Walking Dead, pero al mismo tiempo queremos contar estas historias de manera completamente diferente, con personas y entornos muy distintos. Amén. Sepa. Sí, pues habrá que ver, porque como que no ha convencido mucho tampoco. Y en la sección de Netflix. Netflix ha anunciado que comenzó la producción de su primera comedia original en español llamada Club de Cuervos, Club de los Cuervos, en varias locaciones de México. La serie de 13 episodios estará disponible en el 2015, o sea, este año, y es producida actualmente por Alazraki para la cadena. Fíjate que me está gustando eso de Netflix, o sea, está buscando producciones locales. Por ejemplo, esta de aquí en México, tiene una producción, me parece que en Brasil. Está buscando expandir, o sea, le está metiendo mucho a la producción original y le está redituando. Justo hoy estaba leyendo, hoy lunes que grabamos, una nota de que Amazon, para su servicio de streaming, quiere empezar a producir películas. O sea, ya se dieron cuenta que la generación del contenido es lo que les está trayendo realmente. A Netflix esto le ha funcionado muy bien en los últimos 2 años y tiene ya una cartera bastante interesante. Bueno, que le echen ganas, ¿verdad? Sí. Y hablando de ganas, y en la sección de sí, sí, sí, sí. Ya se estaba poniendo muy... Sí, hace un... Me adelanté un poquito, pero... Pero eso es como cuando... ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡No! ¡Ah! Se ha dado ya la fecha de estreno para Ghost in the Shell, el filme protagonizado por Scarlett Johansson, que llegará a las pantallas el 14 de abril del 2017. Muy bien. Interesante. Me parece excelente. Y luego vamos, Jima, acomódate. En una galaxia muy, muy lejana. Muy lejana. Silencio todos, por favor. Ya viene el nuevo tráiler para Star Wars The Force Awakens. ¡Hijo de la chingada! Por cierto, lo vi 4 veces, ¿eh? Y al parecer todo indica que veremos por fin a los héroes clásicos de la saga. ¡Fecha, fecha, fecha! El tráiler viene junto con Age of Ultron. Y considerando que en México se estrena una semana antes que en Estados Unidos, lo vamos a disfrutar bastante. ¿Más o menos como cuándo? Age of Ultron es para el 30 de abril. Día del niño, el día de la huevo, ¿no? Sí. Qué buen regalo. Regarrote. Y luego, la noticia que a muchos va a entusiasmar es que tendremos una Stormtrooper mujer. De hecho, hoy Jim me estabas comentando también de eso. Correcto, sí. Por ahí lo vi en el escapié. ¿Quién es la agraciada? Pues la modelo y actriz británica Ambiette Hargreaves, de quien no tengo la más mínima idea qué otro trabajo ha hecho, pero no nos importa. Nada, entonces aquí en Durango también tenemos Stormtroopers mujeres. Claro, pero esta ya va a estar en acción. Ah, sí. O sea, certificadita. ¿Y? ¿Es así canon? Nada, que yo quiero y me hago uno. No. Oficial. Chale. Señoritas, señoras, apúntense. Apúntense. Otra cosa simpática que pasó es que Warwick Davis, mostró algunas selfies que se tomó en el set del filme. Una de ellas muestra a un Wookiee, o por lo menos de su cintura para abajo, porque pues es a donde llega. Y tiene el Wookiee el pelo considerablemente más largo de lo que normalmente hemos visto en Shewie, por ejemplo. ¿Será que ya lo vamos a ver ahora sí mucho más viejo, como se supone, según la historia? En una de esas, en una de esas. Oye, pues sí, tiene que... La otra que sacó fue que mostró también una selfie con Vader. Ah, chinga, pero no... ¿cómo? Pero conociéndolo, seguramente es una de sus bromas, o sea, porque... Ah, sí. Pues, más bien es para despistar al enemigo. Y luego, y en una de esas cosas que parecen bromas, en un artículo que sale publicado en el USA Today, George Lucas, o sea, The Maker, comenta que originalmente él quería hacer episodio 7, estrenarla en este año 2015 y después vender la propiedad. ¿Cómo? Sí, o sea, que su plan original antes de que vendiera Disney por 4 billones de dólares, ¿eh? Un poquito más, era hacer una nueva de Star Wars, que era episodio 7, y luego ya venderla. Ah, como que la última y nos vamos. Exactamente. Pero según esto, pues como Lucas lo menciona, que para él era más importante el momento que el dinero. Entonces por eso pues le llegó la oferta, era buen momento y pues... Siguió la regla de que si te ofrecen, vende. Vende, a huevo. Sí, sí. Y pues digo, con 4 billones, ¿quién le hace el mejor muerto, ¿verdad? No. De todas maneras, esos 4 billones los van a recuperar como en una semana, cabrón, algo así. Sí, no, ya. Si no es que ya lo hicieron, ¿eh? Híjole. Y en la sección del apocalipsis. Yo creo que yo voy a cooperar con uno. De todas maneras, aunque ya vimos el teaser y estuvo súper chido, y la verdad es que, digo, hoy me lo eché 4 veces, güey. De todas maneras, sí me queda todavía ahí. Ay, güey. No va a ser como dijo Jorge en su momento, de que la amenaza fantasma, pues sí, nos dieron unos cortos que nos hizo volar la imaginación. Y a lo mejor no aterrizó como nosotros quisiéramos, ¿verdad? ¡Ani! ¡Ani! Sí, sí, sí, sí, exacto. Entonces, el compromiso que tiene este personaje JJ es tremendo. De hecho, en la semana, no me acuerdo si fue la semana esta pasada o la anterior, hay una entrevista que le hacen a J.J. Abrams y le preguntan precisamente así como que... ¡Perro! Pues que si no se le frunció el asterisco con la presión, ¿no? Porque, pues, la neta... Que porque no quería, ¿eh? Está cañón. Y ¿sí? Dice que pues que sí... ¿Sí? Que tiene pavor de cagarla. Deja del cagar. La reacción. De la expectativa, sí. Porque sabe que pues toda la banda es un... Vamos, es una historia sagrada dentro de la sci-fi, ¿no? Entonces, que hacer cualquier cosa, pues no. Entonces, que sí está poniéndole todo de su... Sí, de incluso, su partición de NTFS. Me enteré que la negociación para que dijera que sí duró como un mes. Para que la líder de Star Wars... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Líder. Sí, la líder, la jefa, la nueva jefa de Star Wars. Duró un mes ahí... cabildeándolo. Sí, de que dijera que sí, que sí. Y el otro no quería por el gran compromiso. Imagínate, si la caga... No, ya. Bye. Ya. Se acabó. Se muere, güey. A ver quién lo vuelve a contratar al pendejo. Sí. Punto. A otra cosa. Sí, porque ya hablan. Ah, el que la cagó con Star Wars. Pues, ya valió madre, güey. Igual si le atina, güey. No, ya. Es correcto. Sí. Y en la sección del apocalipsis, hablando de... Ahora que tengamos la nueva entrega de los X-Men, viene con la mala noticia, y es que ya no veremos con dos actores que han sido favoritos de todos en estos filmes. Nos referimos a Patrick Stewart y a Ian McKellen, o sea, el profesor Charles Xavier y a Magneto. ¿Por qué? Pues porque ya es una nueva línea temporal, ¿recuerdan? Esto lo confirmó precisamente en una entrevista Patrick Stewart, así que pues, ni modo. Los que siguen... Y en la sección del asesino con boca, se confirma que en marzo comienzan las filmaciones para la película de Deadpool protagonizada por el actor favorito de Jima, Ryan Reynolds. Ay, bueno, es el comentario. Actor de Hollywood con mejor agente ever. Y en la sección de una muerte anunciada, The Fantastic Four. Ay, ay. Ha estado en un buen de comentarios todo lo que va de la semana. Todo comenzó porque se supo que el filme estaría regresando para hacer reshoots. Esto en sí no son nada de qué preocuparse, son parte del proceso de edición de cualquier filme. El asunto estaba en que supuestamente el estudio estaba muy preocupado, pues consideraba que el filme era un desastre y solicitó que se realizaran ajustes y filmaciones adicionales. Al parecer, el filme se toma demasiado tiempo en la historia del origen, y no son los cuatro fantásticos hasta el mero final. Esto dejó muy confundidos a los ejecutivos de la Fox, pues no saben qué era lo que se estaba mostrando. Ante tal escenario, la Fox pudiera estar considerando varias opciones, como un reboot en el caso más extremo de la franquicia, o en su defecto, realizar el tan rumorado crossover con los X-Men, con el fin de obtener algo de dinero en el caso de que los dos filmes que están programados sean un completo fracaso. Pero en el caso de que el filme sea por completo un desastre en la taquilla, el estudio podría estar considerando la opción de dejar que simplemente expiraran los derechos y se revirtieran a Marvel, o hacer un trato con ellos, algo como lo que está haciendo actualmente Sony con Spider-Man, que luego insisten en negar, ¿verdad? Del otro lado, uno de sus productores y además escritor, Simon Kinberg, salió a dar la cara en la semana y a desmentir que los reshoots sean parte de una refilmación y reestructuración del filme. Menciona que son solo de 3 a 4 días de filmación adicional por parte del director Josh Trank y confirma que el tráiler va a salir junto con el filme de The Kingsman, The Secret Service, el 13 de febrero. Que por cierto se estrena antes en Reino Unido que en Estados Unidos, así que igual lo vemos antes en línea. Luego, para acabarla de rematar con la novela de los Fantastic Four, salió hoy un artículo en que decía que realmente iban a ser de 3 a 4 semanas de los reshoots. Entonces ya no se sabe bien cuánto tiempo le van a dedicar, pero de que van a hacer allí filmaciones adicionales, sí. Entonces todo suena para que la película no le vaya nada bien. Ojalá y... ojalá y no. Ojalá y no, pero... qué perversidad. Sí, viene como un desastre. Y bueno, y en la sección de los suicidas, pues tal cual el nombre, todavía no comienza en sí la producción de Suicide Squad y ya tienen problemas. Resulta que el actor Tom Hardy, o sea, se Bane para que lo ubiquen, Bane, que estaba en la alineación de maleantes, decidió aventar la toalla y dijo, yo ya no juego. Ahí se ven. Se salió del proyecto. La razón se supo más adelante en la semana. Resulta que en las últimas versiones del guión le estaban cargando mucho más el peso a los personajes de Deadshot, interpretado por Will Smith, y el Joker por Jared Leto. Esto a costa del tiempo en pantalla de los otros villanos considerados menores. A lo que Tom Hardy, pues no le agradó esto, y pues como iba a ver su personaje muy disminuido su tiempo en pantalla, dijo, yo así no juego. Más adelante se comenzó a rumorar que el actor Jake Gyllenhaal podía estar reemplazándolo, pero pues aún no se sabe nada si sí o no. Ya empezamos mal, güey. Es que eso con que sí, con que no, que ya me salí, ya. Ya dice que pedo. Sí, ya, hay exactamente. Pedo. Es sí. Que ese es el punto. Ya cuando empiezan las producciones con que me salgo y que sí, te quedas sí, y no, todo el rollo, ya vamos mal. Y en la sección de las únicas películas que hace bien DC, esta semana tuvimos ya el primer tráiler avance de su nueva producción animada, Batman vs. Robin. Y en ella pudimos ver a la corte de los búhos. También pudimos apreciar algunos elementos conocidos para los que somos lectores de cómics, como la irrupción en la mansión Wayne por parte de los búhos y el conflicto entre Robin y Batman. Y se ve chido, ¿eh? Se ve muy padre la animación. Y luego, en la sección de Acomo de Rayo... ¡Flash! ¡Oh! En las historias de Flash, el viaje en el tiempo no ha sido para nada un concepto extraño. De hecho, en el mismo piloto de la serie tuvimos ya un vistazo de esto. Y en el desarrollo de la serie se ha manejado de manera evasiva el concepto. Bueno, pues en el episodio 15 ya veremos como tal esta habilidad dentro de la trama del Corredor Escarlata. Por cierto, en una de esas cosas que solo pasan en Estados Unidos, un grupo de fans ha mandado una petición al presidente Obama solicitando que el día 11 de febrero sea declarado el Día Nacional como The Flash Appreciation Day, o sea, hace como el Día de Apreciación de Flash. ¡Ay, qué soberbio! Y si se preguntan cuántos fans son los que lo solicitan, digo, porque dices, ay, pues han de ser millones, ¿verdad? Pues no, son 200. Y requieren en su solicitud 100,000 firmas antes del 10 de febrero. Y de hecho, la solicitud dice lo siguiente. El superhéroe de DC Comics, The Flash, debutó en Flash Comics, el número 1, en enero de 1940. El legado de este personaje es impresionante y sus aventuras siguen hoy en día en cómics y en televisión. The Flash emplea sus poderes de supervelocidad en favor de la justicia y ha estado inspirando positivamente a muchos de sus fans por los últimos 75 años. Nosotros, los fans de Flash, solicitamos al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que se declare el día 11 de febrero de 2015 como el Flash Appreciation Day, con el fin de honrar al personaje, que es un ejemplo inspiracional de principios. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y firma Ben Johnson. O sea, bueno, no más allá pasan esas cosas. Y en Gotham, la NBC ha dado luz verde a la segunda temporada de la serie. El anuncio en realidad no es tan de sorpresa, pues la serie ha tenido uno de los mejores ratings para un piloto en los últimos 14 años en la NBC, y lo ha mantenido además constante. Así que tendremos a Ciudad Gótica por un buen rato más. Y en cambio, en Constantine, el show ha tenido una baja recepción en la audiencia, y esto está comprometiendo seriamente su renovación. Eso a pesar de que tiene muy buenas críticas. Recordemos que la cadena solo ordenó hasta el episodio 13 y no la temporada completa, pero aún no ha sido cancelada. A esto el presidente de la NBC, Jennifer Salk, comentó durante el sobre el show. Desearíamos que el programa le hubiera ido mejor al aire. Tiene una gran audiencia en todo tipo de formas y tiene un público más joven, pero el número en vivo es un reto. No ha salido de la manera que queríamos, pero nos encanta el programa. Creo que es justo decir que todavía estamos hablando sobre ello. Sin embargo, la serie regresó este pasado viernes y lo hizo con una baja en su rating del 20%, y solo le quedan 4 episodios más por salir al aire. No se ve nada bien el panorama, ¿va? Pues más oscuro que sombrío, ¿no? Sí. Fíjense que Constantine, ahora leía a un amigo que escribía algo que decía que este es un ejemplo muy claro de que la muerte de la televisión en vivo es ya inminente. Es inminente. Por ejemplo, a Constantine le iría muy bien en una plataforma como Netflix. Sí. Porque, por ejemplo, sus números de streaming en la cadena son muy buenos, pero la gente que lo ve en vivo son muy malos. O sea, la televisión está evolucionando y las cadenas todavía no saben cómo reaccionar. Igual todavía podrías aprovechar, por ejemplo, al tenerla en un... O sea, pues, tú ya la puedes ver en un horario más... O sea, que si no la puedes ver en el momento en el que sale, sí. O sea, pues ya la voy a ver tal serie. Y eso que este viernes la bajaron de horario porque estaba a las 10 de la noche y ahora ya la pusieron a las 8 precisamente para jalar más gente. Pues no, ni así. Ni así. Ni así. Pues bueno. Y en la sección de Hell's Kitchen, Netflix ha actualizado su información oficial sobre los shows que está preparando en conjunto con Marvel y van como sigue. Ahí va, paren oreja. Acá, Jessica Jones llegará en 2015. ¿Se acuerdan que platicamos la semana pasada de que lo veían difícil de que se estrenara este año? Pues bueno, Netflix todavía mantiene la fecha. Luke Cage. En esta serie de aventuras de Marvel, el luchador callejero y ex convicto combatirá el crimen en Hell's Kitchen en la ciudad de Nueva York como el superhéroe Luke Cage. Iron Fist. Sigue al superhéroe y maestro de las artes marciales Danny Rand en una serie de acción. The Defenders. En esta serie se unen Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage en un épico equipo de superhéroes en la ciudad de Nueva York. Ya empieza a soltar poquito a poquito la información. Y en la sección de Oh Yeah. Yeah, baby. Entrevistaron a James Gunn y comenta que hay suficiente material para hacer un filme spin-off de Rocket Raccoon y Groot. ¿Verdad? Esto salió porque le preguntaron sobre Guardians of the Galaxy 2, que sale precisamente en el 2017. Y le preguntaron sobre Rocket Raccoon y su historia, a lo que él comenta que la ha desarrollado toda la historia de origen del Rocket Raccoon. Y que si bien no sale todo de ello en la segunda parte, o sea, en Guardians of the Galaxy 2, quedaría aún bastante material como para poder hacer un filme spin-off de ellos dos. ¡Qué chido! Sería chido, ¿eh? Eso suena muy fregón. Digo, hay que reconocer que lo mejor de la película fueron ellos. Son ellos, claro. Sí, o sea, quitas ellos y se va al diablo la película. Timón y Pumba, por así decirlo. ¡Ándale! Exactamente. Bueno, es válido darle la esperanza. Aunque yo lo veo más por el lado del billete, pero pues, puede ser, ¿verdad? Porque es un gran personaje. Sí. Los dos son grandes personajes. Groot. Y en la sección de Virgen a los 90 años, se confirma que tendremos a Black Widow, digo, si aún alguien lo dudaba, en Capitán América Civil War. Otros que regresan son Winter Soldier, personificado por Sebastian Stan, y Robert Downey Jr. como Iron Man. Y lo mejor, confirman que el Capitán América y Iron Man se van a agarrar putazos. El Capitán América... Pues sí, ya se traen ganas, ¿no? No, pues ya ganó el Iron Man, ¿no? Sí, ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Capitán América está tan bueno. Liliana va a decir que ganó el Iron Man, vas a ver. Además, en la semana se rumoró muy fuerte de que Sony y Marvel habían llegado por fin a un acuerdo para que Spider-Man apareciera en Capitán América, Civil War. Luego Sony salió y lo desmintió. Sin embargo, hay muchos detalles que no cuadran y que indican que esto sí pudiera estar sucediendo en realidad. Digo, desde la negativa de comentarlo por parte de los escritores del filme. Eso todavía queda por ver. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, la semana pasada justamente, hace una semana cuando grabábamos el episodio, salió el nuevo tráiler para Avengers Age of Ultron. Y tengo que decir que a mí en lo personal me decepcionó bastante. Híjole. No, ya para ¿por qué? Lo digas tú. No sale nada. O sea, puro efectito. O sea, son puras peleas, o sea, extensiones de pelea que vimos en el tráiler original. Ah, sí. Pero nada más, o sea, no. O sea, la hacen más larga, nada más. Pues ni eso, o sea, son como que pedacitos de peleas nada más. Ajá. Pero no hay trama, no hay un voiceover. No hay contenido. Exactamente, no hay contenido. Sí. Y me quedé así como que. Ah. Sí, no, me decepcionó bastante, ¿eh? Bueno. Y en la sección de los dineros, Michael Mann tuvo su peor estreno ever con Black Hat, protagonizada por Chris Hemsworth, con solo 4 millones. O sea, su película fue un desastre. Fuera de Thor, Hemsworth no recauda. La que tuvo un mega estreno es American Sniper, dirigida por Clint Eastwood, que comentábamos, con 90 millones este fin de semana. Oh. Ya es el mayor estreno para el mes de enero. Y eso que les digo que Eastwood tiene 84 años. Y para rematar, de las películas nominadas a mejor película este año en la ceremonia de los Oscars, esta es la que más dinero ha recaudado. Fíjate. Y se acaba de estrenar. ¡Ah, cabrón! ¿Eh? Ahí va. Y luego, y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera, Arturo, pon atención. Sí, y de hecho, Berna también. Estoy muy atento. Ahorita les voy a decir también otra tragedia. No. Otra tragedia. ¿Real tragedia? Ahí les va. Échale. Queda confirmado el lanzamiento del SDF-1 Macros en modo crucero, versión de la película Macros, para el próximo mes de febrero de 2015. O sea, hace en unos días. Oye, no, fíjate, yo ¿cuándo fue? Antier se me hace. Estaba viendo precisamente de una nave de Macros que iba a salir. No sé si Bandai, no sé si Bandai sea la que lo lanza. Y luego, yo aquí tengo duda y aquí quiero que nos respondas porque dije, esta madre lo va a saber Bernardo. Dice, el modelo tiene nivel de habilidad 3 para su armado. ¿Qué chingos es eso? No, pues que tiene así como lo que estaba desarmando ahorita aquí. O sea, está así como para parbulitos. Es un kit, de armar. Pero, o sea, pero habilidad 3 es... ¿Cuál es la máxima? Pues bueno, del nivel 1 es desde el, como que dice, no requiere pegamento ni... ¿Para un año de edad? No tan así. Ah, okay. Por una edad moderada de 8 o 10 años, por así decirlo. O alguien que apenas empieza y que... Ya con que sepa leer con eso. Ándale. ¿Mm? Y ya el nivel 2, pues ya requiere pegamento, ya lleva ensambles más complejos. O sea, casi más bien en lo que son los niveles, o sea, te van marcando la complejidad de los ensambles. O sea, no tanto que tú digas. Yo creo por el detalle que tiene, estar medio complejo. También el número de piezas también indica el nivel. Como rompecabezas. O debes de tener cierta habilidad para poder crear todos los matices y pinturas la manipulación de las piezas, porque a veces son piezas muy pequeñas. Con pinza. Realmente, sí, pues está cabrón, ¿verdad? La verdad, que las pongas así de buenas a primeras. No manches, ¿y de qué tamaño va a ser? Ahí les va. Está a escala de 1:4,000. Pues muy, casi... ¿Es muy chiquito? Es que también habría que considerar las dimensiones de la reales. Nave, güey. De hecho, el modelo sí se ve grande, güey. Sí se ve como de unos... 60 centímetros. Entonces, pues, darte es que, una idea. Es la nave grande de Robotech. Es que es la nave grande de Robotech. Déjame te la enseño. La nave. Sí, ok. De Robotech. Bueno, pues hagan la cartera porque tiene un precio de lista de 5,600 yens, que es algo así como 700 pesos. No está tan caro. No está tan caro. Mándenme dos. Soberbio. Sí, te visita. Es esa. A ver. Sí, bueno, yo de hecho la que vi viene así toda oscura. La foto en la que vi, nomás que ahorita no traigo red aquí. Como que el búnker de Jim así está. Está muy fuerte, ¿verdad? Sí, está poderoso, o sea, como que el asbesto está muy bien puesto. Sí. Y bueno, y regresando a la sección de los dineros, se me estaba pasando. Beto, yo quiero decir otra crucecita en ese panteón. en ese panteón, porque de veras. Oye, yo siempre. Bueno, ya del. Ya es que en días pasados también estuvimos con el Optimus Prime. También va a salir por ahí el Megatron. El Megatron está muy padre. Y no está hecho, no está construido, o no está diseñado como lo que nos hacemos nosotros de la pistola. Es el tanque. Un tanque. Porque en la película es como un avión, ¿no? Sí. Y luego aquí es un tanque, pero en las caricaturas es una pistola. A mí me gusta la pistola, la verdad. Bueno, sin albur, ¿verdad? Sin albur. Híjole. No, bueno, Zafis, no sabía, pero pues bueno. No, ni maíz dijo. Ni maíz paloma. No. Ah, entonces, ¿nos decías? ¿Yo? Sí. Ah, ¿ya? Sí, te interrumpieron, perdón. No, pues es que... De tus tragedias. Sí, los líderes de las páginas y de soltar las noticias de Volver al Futuro acaban de sacar una réplica, no recuerdo qué escala es, pero es una 18, al parecer, del DeLorean, alto detalle, con toda y la mendiga patineta. Es una escala de 1.18. No manches. Un detalle impresionante. Perro. A la... ¿Cómo te puedo decir? Cantidad no menospreciable de $159, o sea, como 2,400 pesos. A mí sí se me no hace mames, ¿está caro? Sí está carito. Bueno, ¿y qué hace? Aparte, ¿qué hace? No, nada más. ¿Nomás es carro ya? Sí, es un diecast. Para la escala, pues sí está atractivo, fíjate. Pero no trae así que lucecitas y tipo... No, es que está el detalle. Mira, ahorita te voy a pasar las imágenes. Pero no viene nada así como que brille, la verdad. Pero el detalle del metal es casi casi la del DeLorean. Las llantas vienen muy bien detalladas, así con la marca. Con sus Goodyear. El ring, sí viene el ring, que es, no viene onda con los de rayitos. Y la parte de todo el motor, el condensador de flujos. ¿Qué trae atrás? ¿El Mr. Fusion? Sí, es que es de las dos. Ese es el de la el de padrísimo. La dos. Híjole, yo ya le hablé a mi dealer allá de Texas. De plátano, y le dije, ¿puedo? Es que siempre le mando la. Es el de la 3, ¿no? Le mando la liga, güey, y le pregunto, ¿puedo? Y dice, pues si lo tienes el billete, pues, sí se puede. Porque sí está carillo. De hecho, ahí trae escala las cáscaras de plátano, sí, ¿no? Para que se las pongas. Se las echas ahí en Mr. Fusion. Ahí se lo rolan. Entonces pues está triste. Está triste, mira, es que este año ya van otros 2,400 pesos que tengo que juntar. ¿Cómo? No sé. La armadura. El Optimus. No, man. Todo lo que viene. Los tenis. Todo lo que viene de Star Wars. El Optimus. No, ya estuvo. Párenle ya. A su sangriento. Chale. Ah, no, sí está perro. ¿Verdad que sí? Mames, güey. Bueno, aunque yo, si yo tuviera el dinero. No, está poca madre. Me iba por el Hot Toys. ¿Sí? Sí. Pues sí. La neta, sí. Pues es que está más grande, ¿no? Sí. Sí, pues que es. Pero son 7 bolas, ¿no? ¿Cuánto? No. No sé. No he checado. Ay, precio, es mucho, sí es mucho, mucho dinero. Es mucho dinero. Sí, pues con eso sí me compro una motito para andar aquí. Sí, sí. De veras, aquí traen Mr. Fusion. Se ve muy bonito en mi vitrina. Con eso pago mi tarjeta, güey. Sí, de hecho. No, está poca madre. Está bien, perro. Sí. Híjole. Y ahí les voy a seguir informando para que se traumen. Te odio. Sí, yo también me odio. Bueno, y regresando a la sección de los dineros, se me estaba pasando. The Hobbit, The Battle of the Five Armies, ya cruzó la marca de los $800 millones y sigue acumulando en taquilla. Pero evidentemente pues ya no va a alcanzar a la gran ganadora del 2014, que fue Transformers 4. Te odio, Michael Bay. Sí. Sin embargo, aunque la marca suena impresionante, también está quedándose corta con sus dos filmes previos. The Hobbit: The Desolation of Smaug llegó a los $960 millones en el 2013. Y en el 2012, The Hobbit: Unexpected Journey pasó el billón. Les digo, esta de Hobbit es la gran perdedora. Pues sí, ¿verdad? Es que sí. Ya viendo al final los números... ¿no? Sí. No, o sea, confirma que la en general la banda pues no la recibió tan bien. Es que era para que se... No. O se consagraran, sí. O de plano otra vez. En fin, así son las cosas. De repente cuando llorar. Se confía en la bandita. Sí, no. Ni modo. In Memoriam. Esta semana se supo del sensible fallecimiento de Robert Kinoshita a los 100 años de edad, el mes pasado. Robert Kinoshita. Él era reconocido y era un famoso productor y diseñador de arte de filmes como Forbidden Planet de 1956 y The Invisible Boy de 1957. De ahí salió el robot muy famoso de Robbie the Robot, de la serie de televisión Lost in Space de los años 60, donde conocimos también al robot B9 y su tan famosa línea ¡Danger! ¡Danger! ¡Danger! ¡Danger! O sea, peligro, peligro. Sí, él diseñó un chorro de esas series, todo su aspecto visual, los robots, las naves. Era un muy, muy, muy grande diseñador de ciencia ficción. El maestro Kinoshita continuó trabajando hasta los años 80. Por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que era hijo de padres japoneses viviendo en los Estados Unidos, fue recluido en campo de concentración durante la guerra en Estados Unidos. Si recuerdan, toda la población japonesa fueron llevados a campos de concentración. Sí. Nada que ver con los campos de concentración judíos, también hay que aclarar, en Europa. Sí, de hecho, sí, yo sí me acuerdo, ahora sí que como dice Carlos, cuando era un niño. Cuando eras un puberto, sí. En la película en la del Imperio del Sol. Ah, ándale, precisamente sí. Ya ves que es una colonia inglesa, creo, ¿no? Uh-huh. Que viven en una región de Japón y los toman prisioneros, los llevan a un campo de concentración y... O sea, así me imagino todo el ambiente, ¿no? Sí, entonces, pues, bueno, para que vean que de todos lados se cuestionaba. Luego, los estrenos Netflix de la semana. Conan. Pero Conan la nueva, la malota. ¿La de pelo largo? No, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Conan con este... ¿Con la roca? ¿Cómo se llama? ¿La original? No. Conan, la última versión que hicieron hace un par de años, con este Jason Momoa. Ah, sí, yo no la vi. Chécatela, échatela. Y luego, ¿qué, está decente? Decente para abajo. Está bien para un rato. Sí. Okay. Así que no tengo nada que ver. Eso se escuchó muy despectivo. Está bien para un rato. Sí. Para el desestrés. Sí. Te digo. Ocasional. Puros verbos acá. No. Muy sugestivos. Y ahí va otra igual. The Expendables. Y luego Final Destination. Uh-huh. The Hangover. Pues esto sí me hace reír. Y luego Los ¿cuál? Caballeros del Sol. ¿Cuál qué? ¿Cuál Hangover? La primera. Ah, sí, es. ¡Puntito! Perdón. La de Los Caballeros del Zodíaco, la última película gay de los gays. Ahí está. Órale. Yo no la vi. Del cine. Sí. La de... Esa. Oye, que estrenó hace poco. Pues a mí me dicen que está bien perra. Sí, dicen que está buena. Ah, pues ahora sí vamos a verla. Sí, ahora sí. Bien. Bien. Y luego se estrena la primera temporada de Bates Motel, esta serie de que es como precuela de Psicosis. Luego la nueva temporada, la temporada número 2 de The Fall, con esta Gillian Anderson. Muy buena serie de detectives. ¿Qué sale? Muy recomendable. Los X-Files. Ah, sí. Scully. Y luego una nueva serie original de Netflix, del gato con botas. Para los niños. ¿Del gato con botas? ¿Cuál sería? ¿Del Shrek? ¿La de Shrek? ¿Del Shrek? ¿El gato con botas? ¿La de Shrek? Sí. Muy bien. No, está buena, chido. Sí, está chida, sí. Entonces, bueno. Y luego nos vamos al box office de la semana. En primer lugar, El Séptimo Hijo. No, ni cuenta. Esta película, desde que salieron los trailers, dije, va a estar haciendo un asco. Y sí, escuché algunos comentarios de amigos que ya la fueron a ver y que sí, no, que está para llorar. Así que evítenla. En segundo lugar, la de terror, Ouija, en su segunda semana. ¿Quién fue a verla ya? No, yo no. Che. No. Espero ir esa semana. Programar la expedición. Los pingüinos de Madagascar está en tercero. Yo ya bonitos. Sí. Lleva 5 semanas ya. Yo ya la fui a ver con mi hijo. ¿Qué tal? Mis hijos. ¿Sí, verdad? Sí, estaba acá prendidote. Es muy buena. Y luego, en cuarto sitio, Una Noche en el Museo 3, lleva 4 semanas. Y luego, en su tercera semana y primera de estreno aquí en nuestra ciudad, Corazones de Hierro. La de Brad Pitt con los tanques. Ya la fui a ver. ¿Qué tal? Está buena, sí está padre. A mí sí me gustan todo el tipo de tanque de guerra, avión de segunda guerra, todo lo que tenga que ver con segunda guerra. La de los bastardos. Me gusta. No, es como un episodio, es como Rescatando Soldado Ryan, ¿sí? De ese estilo, uh-huh. O un episodio de Band of Brothers. Ah, entonces iba a estar perra, güey. Está chida, está perra. Y aquí viene una de mis grandes quejas con las distribuidoras en México del cine. ¿Por qué chingados les cambian el nombre? La película original se llama Fury. Y aquí le pusieron Furia. Y aquí le pusieron Corazones de Hierro. Pues porque aquí es medio maricón el mercado. A lo mejor en la película te das cuenta que Fury es el nombre del tanque. Sí, de hecho está en los posters. Ajá, o sea, es el nombre del tanque. Por eso se llama la película Fury, porque pues es de la tripulación del tanque. Tiene bastante sentido. O sea, no tiene nada que ver Corazones de Hierro, la neta, con la película. Nada, nada. Una, cuando la ves te quedas, ¿dónde están los pinches corazones? O sea, ¿qué tiene que ver Corazones de Hierro? Nada, es nomás por cambiarle el nombre, güey. Si le han dejado el nombre Furia, no pasa nada. Nomás por cagarla. Entonces, está muy recomendable la de Fury. Y tengo que decir que me gustan las películas de Brad Pitt, güey. Hace muy buenas películas. Ay. Sí, es así como que mi comentario gay de la... ¿Cómo dice Carlos? No es feo. No es feo. Está muy recomendable. Luego, otra que se estrenó en sexto sitio, Escobar. Ah, sí. En séptimo sitio, Ahí sigue. Tinkerbell y la bestia de nunca jamás. ¿Esa es nueva? Sí. Se acaba de estrenar en séptimo sitio. Híjole, sospecho que te van a ir a llevar. Que voy a ver primero esa y luego la que sea. Sí. Híjole, bueno, está bien. Y luego, hay justicia en este mundo. La teoría del todo, ¿se acuerdan que estaba la semana pasada en décimo sitio? ¿Sí? Subió octavo. Como que como que la gente dijo, ah, güey, está nominada. No está tan jodida. ¿Sí? Ya están fijando. El problema es que la traigan, ¿verdad? Pero pues bueno. En noveno sitio se estrenó, está una que lleva dos semanas, ya ni me acordaba de ella, que se llama El Apostador. El Apostador. Y en décimo sitio, El Hobbit. Ya bajó al décimo. Pero ahí está todavía. Pero ahí sigue aloteando ahí. Lleva como seis semanas. Seis semanas. Hijo eso. Que por ejemplo, 2014, que ya feneció, ¿cuál fue que recuerden la que duró más semanas? Ah, la de Dios no está muerto, güey. ¿Cuánto? No, se aventó como ocho semanas. Se aventó fácil, yo creo que sí, los dos meses, güey, tranquilamente. Sí, no, esa película me traumó. Pues ya ves que llegaban a todos los cristianos allá. Sí, ¿no? Y pues bueno. Y de ahí nos vamos con el gurú del cómic. Saludos nuevamente, yo soy Jean Paul y estamos transmitiendo desde la capital del imperio, bueno, al menos esta sección de cómics. Y bueno, vamos a ver las noticias que salieron durante la semana y que son de relevancia para todos nosotros. El viernes, si no me equivoco, salió así sin decir agua va por las redes sociales, y lo vi primeramente por Twitter, de que Panini dijo, los lanzamientos de la semana van a ser este cómic, este manga, y de pronto salió I Am a Hero. Como que yo ya había conocido ese manga, lo había chequeado en una tienda que se llama Khan Comics, aquí en el DF. Y bueno, cuando vi que lo anunciaron, dije, vamos a darle una revisada, a ver más qué tal está. Y bueno, el título es una historia de horror escrita por Kengo Anasawa. Y trata, digamos, que de un día tras regresar del trabajo por la tarde, Hideo es testigo de un accidente en el que un carro atropella a un transeúnte, matándolo instantáneamente. A pesar de tener heridas severas, incluyendo la rotura del cuello, el cuerpo se levanta y se va caminando. Hideo no sabe qué pensar, ya que con frecuencia es presa de alucinaciones. Sin embargo, muchos extraños sucesos se desarrollan a su alrededor hasta que no pueden negarlos más. El título se encuentra en la lista de los mejores 10 títulos de manga sobre zombies, y en opinión de Jason Thompson de Anime News Network, es el mejor de todos. Entonces, bueno, la historia es... se especializa, digamos, ha ganado varios premios. Y déjame checar. La verdad, yo le di una ojeada el fin de semana. Bueno, no lo compré, pero algunos me están diciendo que sí, que está muy bueno, bla, bla, bla. Bueno, vamos a darle una checada, así como hay que comprobarlo por uno mismo. Y pues bueno, el primer tomo sí está, bueno, está tratado mucho sobre entrevistar sobre el personaje. Digamos, como que tú quieres ver zombies en el primer tomo, lo vas a ver prácticamente hasta el final. O sea, y a partir del segundo tomo, como que ya arranca el asunto, ya propiamente dicho. Y bueno, Panini ya había publicado antes otro manga de de zombies, que es el de este High School to Death, que ese es puro zombies y fanservice así a todo lo que da, definitivamente, así como a todo lo que da. Y bueno, como ya se ha terminado esta corrida, nada más fueron 7 números de este High School of the Dead, debido a que se quedó una pausa ahí por cuestiones ahí con el autor. Llega este otro nuevo manga de I'm Hero, si no me equivoco, era como por el tomo número 10, 11, creo. Bueno, yo lo chequé, los que ya están traducidos son como por el 9, 10, no sé en cuál vaya en Japón. Y bueno, siguiendo la línea así de que tenemos de zombies, la verdad sí como que yo la semejanza, yo le vi los como que tienen una mezcla así como que de zombies estilo como que ataque un Titan, así como que la cara, digamos, no es propiamente así como que zombies, como que babeando sangre, así con ojos y mirada perdida, sino como digamos que toman la cara de los titanes de Attack on Titan, lo pones digamos como que una personalidad que tú ves como que en Gantz, y de protagonista metes a un personaje así como una autoestima así del nivel de Shinji Ikari de Evangelion. Entonces tienes una mezcolanza así medio rara. Entonces si ves como que los zombies, o sea, como que sí, o zombies o enfermos infectados, como que sí dan miedo, o sea, como que tú los ves y dices, te encuentras en la calle y dices, no, ya valí, porque sí están muy muy muy feos, están así como que medio agresivos. La infección es así como que el tipo de la degeneración que tú uno va sufriendo al incrementar la infección, a veces es muy rápida, a veces como que es medio lenta, pero sí da medio terror. Pues sin embargo, el protagonista es lo flojo de la historia, lo que no me acabo de convencer, porque tiene una personalidad, como dije, para así a Shinji Ikari de Evangelion, como que es muy así, no sé, digamos como que es muy muy típico así japonés, como que muy indeciso, también los que ven que suceden las cosas, se genera el mundo alrededor y es como que es que no puedo intervenir porque es que no, es que como que así. Y bueno, este fue el primer tomo, más o menos. Leí el segundo, leí el tercero, dije, esto no va a avanzar, me brinqué como hasta el séptimo. Ay, y seguía igual el personaje, y así como que no puede ser esto. Y la verdad, bueno, yo les recomiendo a ustedes, si lo quieren checar, váyanse a una página Manga Fox, lo checan, lo buscan en I Am Hero, pueden leerse los primeros tomos, bueno, pueden leerse toda la historia que va publicada hasta el momento. Pero en sí, yo, por una parte, los, digamos, como que los monstruos, los zombies, la amenaza sí está muy padre, pero lo único que no me gusta es el protagonista, porque me desespera. Es así como que muy muy lento, muy muy indeciso, ve que se degenera el mundo alrededor de él, así como que, es que no, abogados dan un zape, así, pero durísimo. Es como que ya, reacciona. Pero bueno, está esa propuesta ahí de parte de Panini, que todo el mundo dice, está muy padre, pero bueno, yo sí como que ya lo di, lo debo checar y no pasa, mejor me leo otra cosa, mejor me leo Attack on Titan, que está muy padre, mejor leo Fairy Tail, algo como que sea más dinámico, protagonistas un poquito más, digamos, más trabajados en su interior, es como que más decididos. Bueno, esta es opción. También anunció de Comixado hace unas cuantas el día de ayer, bueno, antier, para los que están escuchando el programa el martes, que Marvel va a publicar reimpresiones de sus historias más célebres a través de una nueva línea que se llama True Believers. Esta línea va a presentar los primeros números de historias clásicas y su costo va a ser de $1. Si recuerdan el programa anterior que había comentado yo sobre unos cómics de Image, y también, bueno, han sacado no solamente Image, también han sacado Dark Horse, han sacado los números, unos ciertos números uno a precio de $1. También bueno, está Image, quien más sacó, DC ha sacado algunos números, por ejemplo algunos números de Batman, también algunos Vertigo Essentials han salido con a precio de $1. Falta otra editorial, ahorita lo recuerdo. Pero bueno, regresando aquí, será una tendencia, digamos, últimamente, de sacar números unos o primeras historias a un costo de $1. Y entonces los que van a comenzar a partir de abril van a ser Infinity Gauntlet número 1, Marvel Zombies número 1 también, Age of Apocalypse número 1, Civil War, Planet Hulk, House of Fame, Old Man Logan, Armor Wars, Miles Morales, ese no le veo tan clásico, Miles Morales, Age of Ultron y Powers First número 1. Entonces, Así como ya había hecho DC algunos, digamos, como DC Essentials, ya por fin Marvel se animó a publicar estos, digamos, como que son True Believers, bueno, o Marvel Essentials, van a estar a $1, entonces está interesante, así como que chequearse los números uno. De hecho, ya habían sacado el número uno de, lo regalaron en el Halloween Fest, de Guerras Secretas, número uno, también lo habían sacado. Entonces, están bonitos, están tan interesantes, como que, y aparte cuestan nada más $1, entonces, 14, 15 pesos, dependiendo de dónde lo compres. Entonces, ahí está, es otra historia. Noticia, perdón. Y también tenemos, la semana, yo pude checar, bueno, que todavía no llega, de una noqueada, un vistazo a la nueva película de animada de ese cómics, que es Justice League Trono de Atlantis. Y pues bueno, obviamente también acaban de anunciar ahorita el tráiler de Batman vs Robin. Entonces, si recordamos, el año pasado salió Justice League War, que era la invasión de Darkseid, la primera, digamos, arco argumental de Justice League de los nuevos 52. Y después ya se publicaron, acaban de sacar la película de Trono de Atlantis. Entonces, es, digamos, como que el mismo, como que equipo creativo, creo que cambian director. Entonces publican ahí, lanzan la digamos, como que la secuela, la continuación de las historias. Salen unos héroes, sale Shazam, sale la primera, sale otra vez la segunda. Entonces, ya más o menos saben cómo está, digamos, como que la dinámica de los personajes. Hal Jordan sigue siendo como que un cuate, así como que, ay, como que cae mal, así muy, muy pesadito, así como que ya le bajó, definitivamente, así como que del. Sí, Justin Lee Ward, así como que ya es como que estaba así muy. Lo veo mucho protagonismo. Ahora como que sí le bajaron, le quitaron menos tiempo en cámara. Y ya se enfocaron un poquito más en Aquaman, como que. Y está, la secuela está bien, o sea, tiene más diálogo. Lo que yo me quejé de la primera es que tenía muchos golpes, prácticamente. Bueno, ¿cuánto durará la película? Como una hora 20 más o menos. Prácticamente son que 50 minutos de puros golpes y ya el resto de puros diálogos. Entonces, digan, era demasiada acción. Ya. Llega un punto que sí, era demasiado. Acá como que lo balanceando un poquito más, pues está muy bien. Pero digamos como que sin crossover de diferentes héroes, me sigue gustando Flashpoint. Así como que fue maravilla, comandos, Flashpoint, digamos como que fue así el tope así de guerra entre superhéroes. Fue, digamos, que muy bien Flashpoint. Entonces salió ya un nuevo tráiler de Batman versus Robin, que va a ser, digamos, como que la secuela o la continuación de la historia que vimos en Son of Batman, hijo de Batman. Entonces, sale otra vez déjame checar aquí, Damian Wayne, pero también van a salir los Talon. Bueno, Talon y la corte de los búhos. Entonces, esa parte está muy padre. Hay que ver cómo, digamos, como que cómo la conectan. Pero lo que vi en el trailer me gustó y va bien. Entonces, a ver qué tal checa. ¿Qué tal qué tal les queda este proyecto? El director es Jay Olivia. Entonces, me gusta cómo dirige Jay Olivia. Entonces, vamos a ver qué tal le queda. Y bueno, una pregunta que me habían hecho ahí me hicieron llegar por redes sociales, es de qué pasaba con la cronología de Batman Eternal. Si había que comprarlo o no había que comprarlo, si entraba o no la continuidad de Batman. Y bueno, ese es el problema, ya que lo estaba así revisando, porque últimamente, como ya hemos mencionado, en las noticias de la Molly Comic Con, iban a salir unas series semanales que Batman Eternal y también Future Zen. De Future Zen salió esta semana y lo que yo, bueno, más bien salió el jueves de la semana pasada aquí en la capital. Y entonces es un número, digamos, como que más gordito, entonces abarca del 0 al 3. Y la verdad no sé cómo van a, si lo va a hacer semanal, si lo van a hacer, digamos, con formatos dobles para avanzar más rápido. Porque también está el detalle de que tienen que alinear sus series, las que están llevando ahorita, para enfocarlas en el universo, en el evento que va a venir de Multiversity. Y también todo su rollo que van a ser como de crisis ahí en DC para este año. Entonces, si le van a hacer como que un cómic así por semana, se les va a desfasar, así medio feo. Pero yo creo que se van a ir por números dobles. Bueno, está ese. Y está también el Batman Eternal, que también es una serie que es semanal, que va a ser de constar de 52 números o 60 más o menos, no sé. A veces como que las entrevistas Zack Snyder dice como que son 52, son 60, entonces, por ahí un número puede estar por ahí redondeado. Entonces alguien me preguntaba si esta historia iba a tener como que una relación con lo que estamos viendo en Batman. Y la verdad es, bueno, la respuesta sería sí, no y tal vez. ¿Cómo está esto? Bueno, digamos como que el proyecto comenzó, digamos como que sí, una historia, digamos como que un poquito en el futuro, un poquito así, una historia, digamos, independiente. Después dijeron como que sí iba a estar conectada, pero el problema aquí con Batman Eternal es que no tiene continuidad dentro de su misma historia. Entonces a veces ves que ocurren sucesos en la historia, en los mini arcos que están trabajándose. Bueno, porque esto, Batman Eternal comenzó, digamos, es un proyecto colaborativo, como de verdad, como pueden darse cuenta, o sea, siguiendo trabajar un cómic semanal, es un ritmo muy, digamos, que pesado. Entonces Zack Snyder no puede, Zack Snyder es el director de las películas. Scott Snyder no puede estar llevando, digamos, el ritmo de todas las historias, entonces como que encaminó los primeros cinco, después se brincaban varios equipos creativos, y ya más o menos como que están llevando un guión más o menos en general. Pero el problema es que, además de equipos creativos, a veces como que lo que ocurre en una historia, en un arco de esa historia completa, como que ocurre antes del que sigue, después del que sigue, luego se regresan, luego avanzan, luego pasa algo aquí, pero ¿cómo puede pasar esto si todavía no resuelve lo de acá? Entonces, tiene un rollo ahí, en la continuidad ahí mismo, que de hecho le voy a pasar una página donde se llama The Real Batman Chronology, que ahí tratan de, digamos, como que de armar una cronología de Batman. Y entonces, aquí menciona aproximadamente unos 63 problemas de continuidad que le ha encontrado esta persona en los cómics. Que principalmente Batman, aunque también consigue comenta unas cosas de ahí de Forever Evil o cositas por ahí, pero generalmente, digamos como que 63 es como que problemas ahí de continuidad que ha encontrado la historia de Batman en los nuevos 52. Así como que, ¿esto dónde va? ¿Esto va por aquí? ¿Esto por allá? Entonces, como ven, es un rollo aquí la continuidad de Batman. Y bueno, les comentaba que sí y no con la nueva historia, porque está Batman Eternal. Entonces tenemos por otra parte la serie regular de Batman. Creo que en el número 28 hay una pausa de Zero Year, que también alcanzamos a llegar. Va a haber una pausa ahí. Esa historia que sigue va después de después de Batman Eternal. Después volvemos a regresar a Zero Year. Después ya viene Endgame. Y después, después de Endgame, lo volvemos a regresar a Batman Eternal. Entonces, o sea, si alguien me entendió, yo sé cómo está aquí el asunto, porque va si viene, si sí, que no, y entonces lo ponemos por aquí. Y luego, según esto, todas las historias de la Batifamilia se van a conectar con Batman Eternal. Y algunos han comenzado desde ahorita, otros van a comenzar después. Es un relajo esto de la continuidad aquí con Batman. No sé cuál es el plan de Scott Snyder, así como que vamos a hacer por aquí, luego por acá, luego mételo por acá. O sea, es un show. Recomendaciones de Batman Eternal. Muchos han dicho que sí está muy bueno, otros dicen como que estos números están muy bien, van subiendo 8 o 9 y los bajan un 6, los suben un 7, 8 y luego lo bajan 6. Entonces, lo que yo me he fijado en Batman Eternal, en mi opinión personal, es que tiene muy buenas portadas, pero el arte es muy varía demasiado. A veces tienes un dibujo muy bueno, digamos, tipo así como que de Capulo, de los artistas así más digamos como que sí, muy, muy detallistas, y luego se van dibujo muy sencillo y le vuelvo a subir y le vuelvo a bajar dibujo muy sencillo, y a veces son historias muy intrascendentes que no llegan a ningún lado. Entonces sí, el proyecto se digamos como que se vio muy ambicioso desde el principio haciendo serie semanal, y la verdad es como que sí se veía venir como que unos detallitos ahí de que problemas ahí de que no iban a embonar las historias. El arte iba a estar como que muy muy problemático, como que a veces muy bueno, muy malo, así como que bueno, ahí les dejo la opinión. Y bueno, recomendación, yo sí preferiría seguir nada más, digamos, con la serie regular de Batman, para no poner en problemas con estas cosas. Y bueno, también este de FeatureSend, habría que checar cómo se va a estar publicando, porque yo creo que sí estaría más interesante seguir la de FeatureSend que este la de, digamos, este la de Batman Eternal, sobre todo porque todo esto como que, digamos, va a ir un poquito conectado hacia los eventos que vemos aquí de Multiversity. A ver qué tal este, qué tal les queda a DC. Y FeatureSend como que sí, pero sí tiene unas cosas más o menos interesantes, como que sí, digamos, como que la historia no sea como que la super historia, pero se mantiene constante. Entonces, ahí la lleva. Y pues bueno, vamos a dejar aquí en esta parte del programa. Espero que os haya gustado esta sección. Si me pueden mandar más preguntas para seguirlas comentando aquí en la sección del Freaky Podcast. Y pues bueno, dejamos aquí este momento y vamos a la próxima. Y hasta luego. Pocas tiras cómicas han capturado la imaginación de los lectores como Flash Gordon. Flash Gordon se originó el 7 de enero de 1934 por el legendario artista Alex Raymond para el King Feature Syndicate, como página dominical donde lo estuvo realizando por 10 años hasta su enlistamiento para servir con los Marines en la Segunda Guerra Mundial. La tira cómica está catalogada en el género de space opera. En algunos países de Latinoamérica, el nombre del personaje se tradujo como Roldán el Temerario. Roldán. Yo sí recuerdo haberlo visto, claro, como Roldán el Temerario. Roldán. ¿Sabes dónde venía Defensores Roldán? Defensores de la Tierra. En el suplemento dominical del Sol, sí. Atrás, ahí venía Roldán el Temerario. Sí, eso, a mí me sonaba mucho ese nombre. Sí. En Australia se le conocía como Speed Gordon. Esto debido a que en aquella época la palabra Flash era sinónimo cultural, o sea, era modismo, de deshonesto. Entonces le cambiaron. Gordon. ¿Sí? El deshonesto Gordon. Entonces era deshonesto Gordon. ¡Ah! Entonces, no, lo cambiaron por Speed Gordon. Digo, pues bueno. Era un rayito, ¿verdad? Pues órale. Sí. Y luego, en Francia se le conocía como Guy Eclair. En Turquía era conocido como Bay Tekin, o traducido como Mr. Kani. Nada que ver, ¿verdad? Pero... ¿Mm? El personaje, sí, surge para competir con las aventuras de Buck Rogers. Otra tira cómica muy famosa en aquellos años. Siglo XXV. Y rápidamente desarrolló un éxito muy superior y más perdurable en el tiempo. Entre sus dibujantes, contó con los talentos de Austin Briggs, Mac Ravoy, Dan Barry, que lo tomó a partir de 1951, quien lo ambientó en la serie en un entorno fuertemente científico, con lo que dio lugar a la auténtica historia de ciencia ficción. Flash Gordon sin duda ha establecido el estándar para la aventura de ciencia ficción. Ha inspirado incluso a clásicos modernos como Star Wars. De hecho, la trivia va de que George Lucas esperaba realizar un remake de Flash Gordon originalmente, pero cuando supo que Dino De Laurentiis había adquirido los derechos, mejor se puso a escribir otra cosa y de ahí tuvimos Star Wars. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, cabrón! ¿Sí? De hecho, bueno, no digo nada. El hubiera no existe. Estaba predestinado a hacer su... Sí, o sea, de hecho en Star Wars retoma muchos elementos de Flash Gordon. Por ejemplo, las letras que caminan en el espacio, ese tipo de cosas vienen de Flash Gordon. Desde el principio, fieles seguidores han explorado las estrellas con los cómics del más famoso aventurero intergaláctico, su amiga y su interés romántico, Dale Arden, y el científico, el Dr. Hans Sarkov. Esto huele a naftalina ya, ¿verdad? Sí. De hecho, me dio risa porque hoy lunes, salió el aviso oficial de La Mole de que el invitado especial precisamente va a ser el actor que interpretó a Flash Gordon en la película de 1980. ¿Se llama cómo? Ah, se llama... ¿Sam? ¿Sam quién sabe qué, no? ¿Sam? Ahí te voy a buscar. Ay, un loser. Un loser, ándale. ¿Robert Ridley? No, es... Ay, a ver, ¿dónde está la caja de la película? Sí, aquí está la película, güey. No, usted... Ya se perdió la caja de la película. Acá la tengo. Porque ya se me fue el nombre. Es Sam J. Jones. Exactamente. Hay que dártela para futuras... Sí. Pero bueno, entonces, pues me dio risa porque dije, mira... Hasta parece que adivinamos. Va a volver a salir. Hasta parece que adivinamos, pero bueno, ahorita llegamos precisamente a... Ahora, ¿pero de qué trata al final de cuentas Flash Gordon? Porque Flash Gordon es una historia realmente muy viejita, aparentemente. ¿Sí? ahorita conforme vayamos avanzando el programa se van a dar cuenta que Flash Gordon ha perdurado más de lo que muchos se han dado cuenta. Es un gran sobreviviente, ¿no? Sí. Es como la humedad. Y sí, ¿eh? Y la neta, sí. Afirmativo. Ahora, ¿la historia qué trata? La historia comienza cuando la Tierra es amenazada por la colisión con lo que parece ser un misterioso cometa. Uh-huh. Un avión que llevaba a Flash Gordon, un famoso jugador de polo de la Universidad de Yale, y después, en una nueva versión, es un jugador de fútbol americano de los New York Jets. Es el quarterback. Y Dale Arden es impactado por un meteorito causado por las perturbaciones cósmicas de la proximidad con el planeta. Escapan del avión en paracaídas. En otras versiones se estrellan cerca del laboratorio. Al final, terminan encontrándose con el Dr. Hans Sarkov, un científico brillante quien está motivado en su intento de descubrir una manera de salvar a la Tierra. Sarkov está a punto de volar en una nave espacial de su propio diseño, decidido a chocar con la cometa y sacrificar su propia vida para salvar a la humanidad. Se va a inmolar. ¿Les recuerda a Armageddon? A la película, ¿cómo se llama? ¿Armageddon? ¿Armageddon? Sí. Yo lo que no vi, la nave no tiene nombre, ¿verdad? No, no tiene nombre. No, no, no, no, no simplemente era que el juez. Tú... Era X, sí, uh-huh. No. La plateadito. Con una sola cabinita. Una vez que se encuentran los tres protagonistas, el Dr. Sarkov le exige a Flash y a Dale que lo acompañen amenazándolos a punta de pistola, o sea, literalmente los secuestra. Los tres se precipitan hacia el cometa en el cohete de Sarkov, pero llegan sanos y salvos, solo para descubrir que no es un cometa. En realidad se trata del planeta Mongo, que está habitado por diversos seres bajo el dominio del dictador loco Ming, el despiadado, que tenía la intención de destruir a la Tierra. Ming los encarcela, con el deseo de torturar a los hombres y hacer de Dale su concubina. ¡A huevo! Mientras que su hija Aura se encapricha con Flash. Estos se las arreglan para escapar. Y desde ese punto, Flash y compañía se aliarían con la gente de Mongo, encontrando amigos y aliados en los pueblos oprimidos como el Príncipe Thun de los Hombres León, el Reino de los Bosques de Arboria, regido por el Príncipe Varys, la Ciudad Flotante de los Hombres Halcón, donde reina el Príncipe Vultan, el Reino Helado de Frigia de la Reina Fría, el Reino de la Jungla de Trópica, dominado por la Reina de Cira, o el Reino Submarino de los Hombres Tiburón, regido por el Rey Kala. Todos unidos en una constante batalla para derrocar el reinado despótico de Ming, que dura varios años. Una vez derrocado Ming, una vez derrocado Ming, Mogo es reinado por un consejo de los líderes del planeta, liderados por el Príncipe Varin. Flash y sus amigos regresan a la Tierra para después tener otras aventuras, desplazándose fuera del planeta usando naves espaciales que van más rápido que la luz hacia otros sistemas planetarios, donde continúan sus aventuras como en las guerras Scorpii. Pero Flash y sus amigos regresan con frecuencia a Mogo, donde reina el Príncipe Varin, que se ha casado ya con Aura, reinando la paz, excepto en algunas extrañas ocasiones cuando Ming o alguno de sus descendientes organizan revueltas para recobrar el poder. Oye, de hecho, perdón, yo el Toño Mogo pensaba que era Mogo por esto. Su apellido. Sí, ya sé. Sí, en realidad así se llama. Sí, yo también al principio pensé que era así como que, ay, mira, este es fan de Flash Gordon. Flash Gordon. No, nada que ver, no. Pero pues esa es la historia principal de Flash Gordon. Y todas las interacciones que hemos tenido y sus diferentes versiones y adaptaciones giran sobre ellas. Algunos cambian algún detallito, como por ejemplo, bueno, originalmente era un jugador de polo. Después era un jugador de fútbol americano. Sí, incluso en otra. Bueno, yo lo que estuve viendo, uh-huh. También de un atleta, por así decirlo, súper, ¿no? Por así decirlo, que venía regresando de una olimpiada, ¿no? Algo así. Cuando le piden que se reencuentre con el profesor Sarko, que va y lo busca al laboratorio y ya se van en la nave y bla bla bla. Ahí, bueno, ya difiere un poquito el rol que tenía Flash. Ahora, hay cuatro personajes principales que no han variado en ninguna de las versiones. Flash Gordon básicamente es un atleta estadounidense que fue secuestrado de la Tierra en medio de una guerra salvaje en el distante planeta Mongo. atrapado entre las fuerzas del príncipe Varin y el legítimo gobernante de Mongo, y Ming, el despiadado, autoproclamado emperador del universo. Digo, ya que estamos. Este hombre se convirtió en un héroe, mostrando coraje extraordinario. Bajo el liderazgo de Flash, el pueblo oprimido de Mongo fue finalmente capaz de levantarse y escapar del largo reinado del terror de Ming. Flash es el arquetipo del héroe. O sea, su causa es justa, lucha por la libertad. O sea, es el típico American Hero, ¿no? Y es el estereotipo, ¿no? Del anglosajón, güero mamá, de ojo de color. Galán, carita, uh-huh. Medio inocentón, así como que medio bueno. Todas quieren con él. Sí, o sea. Es medio teto, pero pues bueno, se las echa al final. O sea, es como la moneda del centenario, ¿no? Todas quieren echárselo a la bolsa. Todas. Dale Arden es la amada por Flash Gordon, deseada por Ming el despiadado. La valiente Dale Arden ha estado al lado de Flash desde que ambos fueron secuestrados y llevados a Mongo. A través de los años, el personaje de Dale poco a poco se ha transformado de un interés amoroso indefenso a la compañera capaz. Ella sigue mucho... Porque la Inca y paz. A echar pata. Y paz, qué desagradable. Perdón. Si no echa pata, porque perdón, sí. Adelante. Híjole. Si se fijan, Dale Arden sigue mucho el estereotipo de Luisa Lane. Exacto. Del Superman de esa época. Sí. O sea, era la indefensa, la que caía en desgracia, la que gritaba, la de... ¡Ah! Sí, se desmaya y toda la cosa. Sí. Y en años mucho más recientes, conforme ha ido avanzando culturalmente... Ya es un personaje que toma la iniciativa, que incluso ya está en algunas situaciones hasta la par o supera en otras a Flash Gordon. Sí, aparte, si sigues en la tónica de Luisa Lane, está más guapa que las Luisas Lane. Ah, fácil. Sí. ¿Verdad? Sí, ahí está. Fácil. Entonces, es más pantera. Sí, de hecho. Ya hubo. Luego, el Dr. Hans Zarkov, uno de los científicos más brillantes que el mundo haya conocido. Enloquecido con el conocimiento de la inminente desaparición de la Tierra, fue el Dr. Zarkov quien obligó a Flash y a Dale a acompañarle en su nave espacial para cambiar el rumbo del planeta Mongo que se aproxima a la Tierra. La proeza científica del Dr. Zarkov le ha hecho un valioso aliado en la lucha contra mí. Sí, pues ya estaban allá, pues ya ni qué chingado, ¿verdad? Sí, pues sí. Ming, el despiadado, tirano, dictador, cruel, el más odiado y odiado hombre del universo. Ming ha esclavizado brutalmente a los habitantes del planeta Mongo hasta su derrocamiento por Flash Gordon y su poderosa alianza. Una acción que Ming ha jurado vengar. Sí, es el personaje que más me llama la atención de toda la serie. Y es que él es malo. Hasta muy cuenta. Malo. O sea, él es malo. Recontra malo. Por malo. Sí. O sea, ese sí no es como los que están queriendo hacer últimamente de... Es que tiene un trasfondo emocional, sí. Porque de chiquito le pegaba. Lo violaron. Es desgraciado y punto. Sí, sí, eso sí. Es mendigo, punto. Bien dicho. Exacto, o sea, sí. Te mato, ¿por qué? Porque puedo. Por ejemplo, me gusta mucho en la película de los 80s, que ahorita llegamos a esa, cuando uno le jura lealtad. ¿Hasta dónde será tu lealtad? Sí. No, pues total. A ver, échate sobre tu espada. ¡Ala! Entiérratela. ¡Ay, güey! ¡Uy, güey! O sea, era así malo porque pues era bitch. ¿Era culero? Sí. Sí. Tal cual. Por algo era el despiadado. El despiadado. Y la cat tipo... Fu Manchu. Ajá. ¿Cómo se llaman ese? Ay, es un... Mandarín. Chino, de hecho, el personaje del mandarín de Iron Man, ¿de dónde crees que salió? ¿Has inspirado en él? Uh-huh. Ah. Qué frutástico. No, pero está más chido a mí. Sí. Con su anillo de poder. ¿Cuál era lo que hacía el mandarín de Iron Man? Tenía anillos de poder, ¿se acuerdan? Sí, varios. Acá, sin albur. Sí, Ming con uno solo. ¿Cómo le hacía? ¿Efecto sonoro? Ahora, el estilo de Flash Gordon. El trabajo de Raymond en Flash Gordon constituye desde el punto de vista gráfico una de las obras clásicas del cómic estadounidense. De hecho, hay un teórico, C. Cupier, estableció tres fases artísticas sobre ellas. Primero, una época barroca. Que va de 1934 a 1937. Sobre todo a partir del 35, cuando Raymond abandona la otra serie que ocupaba, Secret Agent X9. Las historias de Flash Gordon adquieren un tono épico, en los dibujos de Raymond cobra creciente protagonismo la figura humana. Luego, la segunda época es la época del idealismo, que va más o menos de 1938 al 40. El dibujante decide incluso prescindir de los bocadillos o globos de diálogo, como se les llama, como en algunas otras series de aventura que se estaban haciendo, como El Príncipe Valiente de Harold Foster, para no estorbar la estructuración plástica de la viñeta. Si te acuerdas, G-Man, precisamente en esas tiras, la del Príncipe Valiente, carecía de diálogos. Sí, sí, sí. O sea, ilustraciones. Era casi pura ilustración. Pura ilustración. Y traía nada más una caja donde ponía el diálogo general, como sí, descripción de lo que había sucedido. Sí, como una sinopsis quizá, o un antecedente. Incluso si recuerdas, por ejemplo, el Príncipe Valiente era la portada del suplemento dominical. Sí. Incluso, por ejemplo, a veces tú esperabas una tira, a lo mejor de 3, 4, y a veces venía nada más una, media plana, una gran ilustración, con una caja de texto muy amplia, como tú dices, y era nada más. O sea, hasta el siguiente domingo, a ver qué viene, pero era, a veces yo sí leía El Príncipe Valiente, así le decía a mi hermano que tenía su peinado de Príncipe Valiente. Sí, de hecho sí, varias, de cazuela, ¿no? Corte de cazuela, la cazuela de Jamaico, ¿no? Sí, de He-Man. Y le dábamos seguimiento junto con otras tiras como Mandrake o El Fantasma. Ah, Mandrake, el fantasma que camina. Sí, ¿cómo se llama aquel ladrón elegante que traía su séquito de damas? Fantomas. Fantomas, ese, con Scorpio y Capricornio y todas ellas. Y venía Flash Gordon. Sí. Flash Gordon. Era de los que no faltaban. Sí, me gustó mucho que en términos muy generales, a ver si están de acuerdo, digo, lo más presente que tengo yo es la película, ¿no? La ochentera, pero sí le dan seguimiento y mantienen y respetan el estilo de todos los personajes, ¿no? O sea, desde la ropa, que es tan barroca, ¿cómo le podrías decir a ese tipo de, o sea, muy, muy fastuosa, ¿no? Llena de color. De oropel, ¿no? Sí, como le decía a Berna ahorita que llegó, no sé si existe el término, pero ese hipercolor, ¿no? O sea, ese sí, color saturado. Rojo, dorado, negro, a más no poder. En las tiras a blanco y negro, no, obviamente no se ve el color, pero sí te das cuenta de cuando aterriza la película de los ochentas que respetan todo eso, ¿no? Todo. Entonces, eso se me hace muy padre. O sea, dijeron ahorita, sobrepasa y sobrelleva perfectamente bien la línea del tiempo. Que eso no es fácil, ¿eh? Nada fácil. No. Y yo me acuerdo mucho de la serie, pero animada. De hecho, la sinopsis que acabas de decir tú, la dicen en el intro. Sí. Prácticamente. Y a mí me gustaba mucho Flash Gordon. De hecho, a mí me siempre comparaba a León con Chewbacca, sin el mismo mendigo ruido. Qué bien, pero te sale, oye. Pero se me hacía más chingón el León. Y nosotros jugábamos, no sé si se acuerdan, en aquellos tiempos en el parque había un cohete. Sí, esa era la onda, ese cohete. Sí. Ese era el cohete de Flash Gordon. Sí. Ni más ni menos. De hecho, entonces, yo sabes que hacía con pepinos. Hacía el cohete de la nave de Flash Gordon y además se enojaba porque le echaba a perder pepinos. No, nosotros con los morrillos que, bueno, los con niños que jugábamos ahí en el parque, sí. Nos agarrábamos porque queríamos ser Flash Gordon y el otro el león y así. Incluso si mal no recuerdas, regularmente abajo de ese cohete siempre había un charco maloliente. Claro. Ah, no, sí, ahí había al señor, ¿cómo se llama? El de los Simpson. ¿El mojón? Sí, se llama así. Sí. ¿Sí? No me acuerdo. No sé. El mojón. Sí. Bueno, ahorita se las pongo. Yo no soy aficionado a esos. A los amarillos. A partir de la época de Don Barry, él haría las viñetas menos barrocas y cada vez más científicas en la historieta. Perdón, era South Park. South Park. De acuerdo a los avances de la técnica, cuando Raymond inició su personaje, los viajes espaciales eran solo una fantasía, mientras que en los años 60 ya eran una realidad. Ahora, apariciones. Uf, ¿por dónde comenzamos? No, pues por la que quieras. Además de las tiras cómicas, Flash también ha actuado en una serie de acción en vivo, programas de radio, novelas, libros de historietas, dibujos animados e incluso apareció con su propio sello postal en Estados Unidos. Ajá. Ahora, en tiras cómicas, tuvimos la semanal de los domingos de Alex Raymond de 1934 a 1943. O sea, se aventó 10 años dibujándola cada domingo, no mames. Fíjate. Y luego, había una serie diaria que se aventó un artista que se llamaba Austin Briggs de 1940 al 44, diaria. La semanal de los domingos que se aventó también Austin Briggs del 44 al 48. Otro semanal de los domingos, Mac Raboy, del 48 al 67. La diaria de Dan Barry, de 1951 al 90, cabrón. No manches. Diaria por Harry Harrison, escritor, de 1958 al 64. Otra de los domingos de Dan Barry, del 67 al 90. Diaria y de los domingos, Ralph Reese y Bruce Jones, del 90 al 91. De los domingos y diaria, Thomas Walketing del 91 al 92. De los domingos del 92 al 96. Y hubo otra semanal por Jim Keefe del 96 al 2003. No manches. O sea, esta serie no se ha dejado. No se ha dejado de dibujar. Tiene 70 años. Desde el 34, creo. No mames. Entonces, ¿qué, por eso, que, 80 que años destino, es injusto? Exactamente, por eso es lo que les digo. Nosotros la recordamos como algo ya viejito. Entonces, como les digo, es una serie dibujada desde 1934 y que no ha dejado de producirse. Y como les digo, a veces consideramos y la recordamos como algo viejito, pero en realidad no lo es. Actual. O sea, la última vez que tuvimos una tira cómica fue en el 2003, o sea, realmente no es tanto. Si estamos hablando de casi que es 80 años, continuos. Es lo que te voy a decir, es un resto ya. Sí, no mames. O sea, de hecho, mis tíos fueron los que me platicaron la historia y ellos la veían cuando estaban chicos. Ah, cabrón, neta. Sí, no sí. Mames. Oye, pues Batman, ¿cuánto tiene? Acaba de celebrar el 75 aniversario, o sea, todo está por encima de Batman. Bastante. Ahora, reimpresiones. El trabajo de Raymond, especialmente sus tiras de los domingos, han sido reimpresas por múltiples editoriales a lo largo de los años, especialmente por Nostalgia Press, Kitchen Sink Press y Checkerbook Publishing Group. El trabajo de McRoboy en sus tiras de los domingos ha sido reimpresos por Dark Horse Comics, en blanco y en negro. O sea, a pesar de que han sido escritas por 80 años, todavía se siguen produciendo las tiras clásicas. ¿Y quién tiene los derechos de esa tira? No tengo idea, fíjate. No sé quién los tenga. Digo, porque 80 años y todavía sí. Seguir vigentes, pues está sí. Muy padre, ¿no? Sí, fíjate que ese sí no lo sé. Ahora, en 1998, DC Comics publicó una serie moderna de comic books sobre Flash Gordon. En ella, Flash Gordon era un jugador de baloncesto que encontraba un nuevo propósito en la vida de Mongo, un mundo que no representaba una amenaza para la Tierra. Dale es una reportera aventurera tan capaz como Flash, y Ming se aleja del estereotipo asiático de los años 30 de la primera versión. Sobra decir que esta versión de Flash no llegó muy lejos, ¿verdad? No. Ahora, en radio. Esta parte está muy interesante, porque me vi como Verónica Tarrón, ¿verdad? Esto suena un dato muy interesante. Desde 1935, la tira cómica ha sido adaptada en The Amazing Interplanetary Adventures of Flash Gordon. Era un serial de radio de 26 episodios semanales. La serie seguía muy de cerca las tiras cómicas, adoptándolas semanalmente. Entonces, haz de cuenta que salía la tira cómica del domingo y en la semana salía la adaptación de esa tira cómica en radio. Esto estaba genial. Porque igual los niños de la época podían ver la tira cómica escuchando la adaptación de radio. Eso estaba muy fregón. ¿Se acuerdan de este? Era como un mexicuento. ¿Cómo se llaman esas cosas? Audiolibro, ¿no? Audiolibro, sí. Era algo parecido. Ahora, la continuidad de la serie radial rompió con la tira cómica en sus últimos dos episodios, donde Flash, Dale y Zarkov regresan a la Tierra. Ellos se estrellan en África, donde conocen a Jungle Jim, la estrella de otra serie de las tiras cómicas de Alex Raymond. Entonces, de esa manera, terminaron la serie radial. Ahora, la serie terminó el 26 de octubre de 1935 con la boda de Flash y Dale. A la siguiente semana, The Adventures of Jungle Jim obtuvo el espacio que dejó la serie de Flash Gordon. O sea, simplemente pues la cambiaron. Cambiaron. 2 días después, el 28 de octubre, hubo una nueva serie radial, The Future Interplanetary Adventures of Flash Gordon. Pero ahora ya no era semanal, era diaria a los cinco días de la semana, de lunes a viernes. La serie se alejaba considerablemente de las tiras cómicas. Aquí, Flash, Dale y Zarkov tenían sus aventuras en Atlantis. La serie estuvo en el aire por 74 episodios hasta febrero de 1936. Es lo que te digo, 1936, cabrón. O sea, mi papá nació en el 32. ¿Sí? ¿No? Échale. Sí. No mames. Ahora. Así quedo de generación en generación. Más respeto, por favor. Entonces ya está. No, o sea, es que nos está cayendo muchos 20 sin querer. Sí, porque cuando empiezas a hablar de las fechas, te empieza a caer ahora sí la influencia cultural que Flash Gordon tuvo en superhéroes, en cine, ciencia ficción, en muchas novelas que le precedieron. O sea, es un legado bastante, bastante grande. Ahora, en cines, Flash Gordon, por Frederick Stephanie y Ray Taylor en 1936. Como trivia, esta versión aún tiene derechos de autor, pero la segunda y tercera en recopilaciones son del dominio público. De hecho, tú te metes a YouTube y pones Flash Gordon Serials, te aparecen los capítulos, pero son a partir de la segunda y tercera temporada. O sea que no hay bronca si cualquiera los puede ver, o sea. Sí, están ahí en YouTube. Perdón, ¿te presentaste? Dominio. Claro, soy el que come molletes. Es que no escuché, perdón. Que no estaba aquí. Chale. Luego, Flash Gordon Trip to Mars, por Ford Beeble and Robert Fairhills, de 1938. Flash Gordon Conquers of the Universe, por Ford Beeble y Ryan Taylor, en 1940. Esta es la versión más conocida de todos. De hecho, cuando piensas en la serie de cine, esta es la que por lo general te googleas o que te viene a la mente. La más rara de encontrarte es la precisamente la de 1936. Ahora, Flash Gordon de 1980. Y aquí nos vamos a detener un poquito. No, hombre. Esta es una película coproducción estadounidense y británica de 1980, inspirada en los primeros años de las tiras cómicas, pero solo en su esencia. Se reestructuró por completo la historia y actualizó el origen del protagonista, haciéndolo en este caso ahora un jugador de fútbol americano. ¿De qué equipo lleva? De los New York Jets. Eso. De hecho, en la película se ve que sube su maletita, ¿no? de los Jets. Bastante pedante el tipo, ¿no? Sí, con su playera que dice Flash. Es cuenta. Como si tú hicieras tu playera que sea de candelas. Pues, no, manches, güey. No, pues diría tuétanos. O tuétanos, sí, ¿verdad? No, no. Sí, claro, pero bueno, sí. Haz de cuenta de eso, es como... Sí, claro. Está bien. Ahora, la película fue dirigida por Mike Hodge. De hecho, el filme tuvo tantos problemas para hacerse que Mike Hodge fue el octavo director al que se le ofreció el proyecto. Uf. Ya, eso dice bastante, ¿verdad? Sí. O sea, ocho güeyes dijeron, yo no le entro. ¿Pero por qué? ¿Por lo complicado del proyecto? No, pues porque eran puros pedos de producción. ¿Era así como que una historia muy increíble o qué onda? No, había muchos pleitos de la producción. Y pues hay que recordar que esta es una producción de Dino de Laurentiis. Ya la platicamos hace ratito. Pero, platicábamos fuera del aire, Jimmy y yo. Dino de Laurentiis es uno de esos como divos del cine, ¿no? Sí. Y de todos esos proyectos... Es una diva. La verdad es que... Una diva. Sí. Ninguno así como que digas, ay, este es un mega proyectote. No. No, no. Sí, todos han sido como llamadas de petate, ¿no? Y ostentosos. Sí, mucho billete. La danza de los millones con ese güey, híjole. ¿Qué películas Hannibal tiene? Así, importantes. Hannibal. Por ejemplo, tiene las que tanto me gustan de que son stop motion de plastilina, de Sinbad y todas esas. Ah, y las de Sinbad, el marino. Todas esas. Pero sí, le digo a Jorge que es... O sea, yo no lo conozco ni en foto al tipo, pero por todo lo que yo leía de él en aquellas épocas, le digo que se me figuraba un tipo así de de que traía mascadas de seda y se bajaba de autos lujosos llenos de princesas y que él es, se la vivía en los ¿cómo se llama? En los casinos de Mónaco y en las grandes fiestas de príncipes. Así se me figuraba ese personaje. O sea, derrochando billetes y euros y diamantes a su paso, pero nomás no hacía nada. Las producciones no daban, o sea, no se veía la lana que se gastaba. Como decía, como dice Jorge, no, pues vamos a hacer una película, ¿no? Sí. Vamos a echar un chingo de lana aquí, cabrón. Entonces, pero no, ¿verdad? No. Realmente no pegaban tanto. Ahora, nada más para que te des idea del tipo de billetes que quería este. Este originalmente quería que el filme fuera dirigido por Federico Fellini. Para empezar, ¿eh? O sea, ya desde ahí te estás dando cuenta más o menos de qué le ronda en la cabeza. Las grandes ligas, ¿no? De Laurentiis, ¿no? Sí. Ahora, sí. Contó con la música del grupo Queen. Maestrazos. Uh-huh. Queen, hasta ese entonces, no había hecho ni un soundtrack de nada. Nada. De hecho, como trivia musical, Queen nada más realizó dos soundtracks para filmes. Uno fue Flash Gordon y el segundo fue Highlander. Ah, y... Sí, incluso ellos grabaron de todas las grabaciones que tienen en su palmarés, su discografía. Tienen la grabación más corta de 50 y tantos segundos, que es la marcha nupcial de esta película del maestro Wagner. Porque fíjate que yo investigué acerca del soundtrack de esta película y dice, no sé si son 12 o 13 tracks y son nada más dos con voz. Todos los demás son pura melodía, pura instrumental. Sí, acompañada con una orquesta. Sí, es la de Flash Gordon y es otra que se llama algo de Hero. Gran. I'm a Hero, sí, algo así. Sí, de Hero, perdón. Hero. De hecho, es la música que están escuchando ahorita actualmente. Llegó el disco puesto, llegó a un lugar notable en el Reino Unido. Sí. Uh-huh. Estuvo entre las 10 mejores. Sí. En Gringolandia no ranqueó tanto, pero realmente el buen rockero sabe que donde uno rifa es en la Gran Bretaña, no en Estados Unidos. ¿Eh? Bye. Y entonces, el track de Queen, no digo, bueno. Entonces era de voz. ¿Cómo de voz? Ya que acaricia. Ahora, contaba con un reparto internacional encabezado por Sam Jean Jones, que platicábamos, que de hecho él fue la pareja de Bo Derek en 10 La Mujer Perfecta. Perro. Shane Topol, Timothy Dalton, Max von Sydow y Ornella Muti. Pero fracasó descomunalmente en taquilla. Sí. La película fue un desastre comercial. Como todos los proyectos vino de Laurentiis, pero este fue, yo creo, que el peor que tuvo. Las razones pueden ser múltiples, pero hay que ponernos en la época. Es 1980. Acabábamos de tener que... Star Wars. Se estaba hasta la sombra, ¿no? A la sombra del Star Wars. Acabábamos de tener también la 77, de... 77. Acabábamos de tener también la de Star Trek. Sí. Y un sinnúmero de películas de ciencia ficción que salieron a partir de ese entonces. Estábamos ya en espera de Empire Strikes Back. Estaba por desembarcar. Sí. Y sí, estaba muy, muy menorcita. Ahora... La verdad es que Star Trek y Star Wars mostraban un universo de fantasía muy distinto. Por ejemplo, en Star Wars era algo muy, muy realista en el aspecto de que era algo usado. Te mostraba un universo donde realmente vivía gente. Efectos especiales fenomenales. No habíamos visto algo así en ningún lado. En ningún lado. Star Trek era un futuro fantástico, pero muy científico. De exploración. Tenía la serie de respaldo. Tenía una base de fans muy fuerte. Y luego llega Flash Gordon, que es una fantasía de sci-fi, completamente de fantasía. Totalmente. Chocaba completamente con lo que estaban viendo. Sí, ñoñona. Sí. Ahora, el aspecto visual del filme, la verdad es que es muy padre. Y respeta, como Jim ahorita mencionó hace unos momentos, respeta muchísimo a la viñeta. Muchísimo. O sea, ese manejo de colores y de todo, que aunque la viñeta mucho tiempo fue blanco y negro, mucho tiempo después también fue a color. Y eran esos mismos tonos de colores rojos, amarillos, verdes, azules, negros, dorados. Contrastes. O sea, esos contrastes. Y la película está llena de ese color. De hecho, se hizo muy famoso el efecto del cielo, de las nubes que se mueve todo el rollo, que era aceite de colores en agua. Mezclado, y los mezclaban y todo el rollo, y así hicieron el efecto. Ahora, Los actores estaban de hecho contratados para una serie de 3 filmes. Sí. Pero debido a su fracaso en taquilla, no se concretaron los otros 2 proyectos. Si recuerdan, al final del filme se queda en continuación. Alguien agarra el anillo. El anillo. Exactamente, sí. Y dice The End, y luego te ponen signo de interrogación y se escucha la risa de Ming. ¡Oh! Y el efecto especial del anillo. ¿Cómo sí. va? Sí, ahora, a ver, George, perdón, antes de que continuemos, yo investigué en internet, a lo mejor ya lo mencionaron, pero dice que el proyecto lo quiso tomar George Lucas. No sé si sí. hablaron de eso. Sí. Y cuando vio que Dino De Laurentiis ya lo tenía los derechos, gracias a esa situación, existe Star Wars. Bueno, eso es lo que es parte de lo que vi en internet, ¿verdad? Excelente. Ahora, la producción estuvo llena de problemas, que fueron desde el peso de traje de Ming, que pesaba 32 kilos. ¡Híjole! Y el actor Maxi Dude solamente podía mantenerse en pie unos momentos. Hasta problemas salariales con Sam J. Jones y Dino De Laurentiis, que se entraron en pedo. En que se negó a hacer Sam J. Jones las sesiones de grabado de postproducción de sus diálogos. Y Dino De Laurentiis simplemente lo reemplazó por otro actor que lo imitó. Sí. Y hasta la fecha no se sabe cuáles fueron las líneas de verdad del actor, y mucho menos se sabe cuál fue el actor que lo imitó. Tuvo doblaje, ¿verdad? Sí, casi todas sus escenas son dobladas. Sí. Casi todas. Qué patético. Como película, ¿no? China, ¿no? Que se le mueve la boca y luego se les mueve y luego se escucha la voz, ¿verdad? Sí, como Crash Cargo. Crash Cargo pica su chicha, por supuesto. Sí, oye, no. Una de las cosas a mí que sí se me hace medio, no sé, copiadonas. No sé quién lo haya copiado de quién. Las alas de los changos del Mago de Oz y los del Hombre Halcón de Flash. Sí, de Voltan. Sí, estaban muy iguales. Sí, entonces, pues, no. De hecho parece así como que amarraditas. Sí. Y fíjate que en el cómic que yo alguna vez te les he comentado de Star Wars que yo alguna vez tuve, salían unos especies hombres halcón, bueno, más que tenían cara de halcón, ¿verdad? Y estaba viendo ahora escenas de la película de Flash Gordon y son parecidones, son ahí como que tiene una referencia. Ahora, sí, ya que Jima dejó de jugar con el micrófono. Sí, perdón. Dicho, el filme de Flash Gordon goza el estatus de filme de culto. Incluso fue parodiada en este último filme de Ted. Ahí, la escena es muy simpática, donde pues el actor aparece en una fiesta y sale con este mago. Se ven unas linisotas, ¿verdad? Sí, es muy divertida, de hecho la pueden checar ahí en YouTube, por ahí vamos a poner en la semana la escena, es muy divertida. Ahora, la película no fue tan mala después de todo, ganó algunos premios. Ganó en los premios Saturn, que son como que los Oscars de la ciencia ficción, por mejor disfraz, mejor película de ciencia ficción, mejor actriz de reparto. En los BAFTA fue candidata, también estuvo como mejor diseño de vestuario, música original, diseño de arte. Pero también inauguró la primera gala de los premios Raspberry. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que los Raspberry son lo opuesto a los Oscars? Sí. Premian a lo peor de lo peor. De lo más malito. Pues en la primera entrega de los Raspberry Awards. Y el ganador es Sam J. Jones como peor actor. Pues claro. Se la vendió. Claro. Digo, era un bodocote ahí hablando, ¿verdad? Pero pues sí, bueno. No. Era como un tronco, ¿no? Que lo avientan ahí. Órale. Y órale, güey. Vámonos. Sí. El filme es muy divertido y la verdad es que si te pones a verlo con ojos contemporáneos, pues claro que se te va a hacer un asco. Sí. Pero si te desconectas y te pones realmente a apreciar la historia, a ver lo que estaban queriendo realizar, te va a gustar, o sea, tiene cosas buenas. Sí, muchas cosas buenas. Sí, o sea, el vestuario era un desastre. Mm. Era... Aura. Bueno. Como en todas sus sesiones, ¿no? O sea, el vestuario era un desastre. Luego, por ejemplo, la tierra esta del príncipe Varin de los árboles. Sí. Me recuerda Arborea, mucho, ¿no? a Endor. Endor. Así que arriba. Sea, era como Endor. Sí. Pero, por ejemplo, daba risa porque se veía las plantas de plasticote. De plástico. O sea, se veía así como que bien piratota. Sí, incluso esas pasillos de esa ciudad. Las veo y se me figura como cuando mi hermana era niña, que tenía la casita del árbol, ese tipo de plástico de Fisher Price. Ah, sí, está buenísimo, Simón. Así se ven las instalaciones de ellos, ¿sí? De Fisher Price. Y pues claro que lo contrastas con dos años después que sale Empire Strikes Back con Dagobah. Y dices, no, pues, o sea, quítate, o sea, no, vete al diablo. Sí, lo patea, ¿eh? Volvemos a lo mismo, comparamos, ¿verdad? Dices, es que ve... Pero como película, rato, ¿no? Como película ochentera, pues a lo mejor estuvo... No, no, sí, es, padre, que, ¿no? Es que lamentablemente, como dije Jorge hace rato, sí. Dije, le fue del nabo en la taquilla y lo que... Pero es que a lo mejor la estás comparando y dices, bueno, pues no tiene nada que hacer. Sí. Pero si la aíslas de todo esa influencia de Star Wars, de Star Trek y compañía, a mí se me hace bien chida. Por eso la tengo. Porque si no, olvídate, no... No la hubieras adquirido. No, ni de chiste. Y cuando la vi hace ya bastantes años ahí en los botaderos de la tienda tan reconocida... Tienda departamental. Dije, véngase. Sí, porque primero, pues me recuerda a mi época, ¿no? Yo estaba en... Quizá en... Eras un bebé. Sí, todavía no me salían pelos. Creo que todavía no tenía pelos. Recordando a Carlos. Sí, exacto. Pero, no sé, sexto de primaria. No me acuerdo en qué año iba. Me recuerda, por supuesto, la época. Pero también el alucine visual, ¿no? Que yo en ese entonces no sabía nada de lo que ahorita más o menos sé. Pero sí, el color, el diseño de todo lo que es la escenografía, sus trajes... Lo que dices del cielo atrás, ¿sí? La mezcla de colores con el efecto especial. El hecho de que hubiera personajes de diferentes razas, o sea, eso sí, también era como... El color de la sangre, a veces que se... El verde. Sí, que se supone que se va a autoinmolar, pero no, al final se lo echa Ming, porque lo quiso matar. Se lo clava. Exactamente. Y luego lo mata. Sí, su sangre color azul, azul, ¿verdad? Vimos. Sí. Azul, verdad. Azul. Ese tipo de cosas. Era príncipe, güey. Exactamente. Eso fue lo que dijeron. Es de la realeza, porque era sangre azul. Sí. Y eso que era negro, güey. Aparte. Oye, a ver, yo no sé cosa, qué me pasa. Entonces, es una serie de elementos que, digo, si logras aislarlos, pues yo creo que tiene muchas cosas notables. Quizá a mí lo único que no me gustó o que se me hizo. Pues no mediocre. Que nunca me iba a gustar. A lo mejor si hiciéramos como Lucas, su versión remasterizada, lo único que yo cambiaría sería que las naves volaran más rápido. Porque volaban con una lentitud que a mí se me hacía, dije, ay, ¿por qué no va a llegar? Es como abuelita, súbela. Hay una escena donde, que incluso es una escena que está filmada en reversa. A ver. Se ve el vapor, el humo de colores, y va saliendo muy lentamente la nave de Kala. Y tú ves, dices, estás en reversa, por supuesto, ¿no? Pero va con una lentitud y dices, bueno, ¿a qué horas va a salir esta nave, güey? Y se la va a rebasar un señor de bicicleta, ¿okay? Sí, sí, no, entonces ese tipo de cosas son las que yo cambiaría, nada más eso. Yo me quedo con todo lo demás. Por ejemplo, cuando llegan a la mansión de Ming y que los van a llevar con Ming, y hay una bola dorada que los va guiando. Sí. Se ven los hilos, güey. Sí. Se ven los hilos con lo que lo va jalando la bola, ¿no? Podemos ver aquí, sí. Creo que, ay, bueno. Después de esta película de 1980, hubo un TV film en 1982 que se llamaba Flash Gordon, The Greatest Adventures of All. Pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Luego, Flash Gordon Classic en el 2013. A la madre. Ah, cariño, ¿verdad? En abril del 2013, Rob Pratt, director popular de filmes de un fan, de un director popular de un filme de fans llamado Superman Classic, anunció sus planes de realizar Flash Gordon Classic, un corto de animación tradicional con los personajes clásicos de la serie. Pratt espera que la producción le lleve un año y hasta la fecha no ha habido noticias del avance en la producción. O sea, él quiere recrear... ¿Se acuerdan de esos cortos de Superman en blanco y negro de Fichtner? Sí, claro. Hizo unos nuevos de ese estilo de Superman. Y ahora quiere hacer unos de ese mismo estilo de Flash Gordon. Eso está padre. Luego, si los haces bien, ¿verdad? Hay un nuevo filme de Flash Gordon que nombre de producción es Flash Gordon 3D, que todavía no tiene fecha. En el 2010 se anunció que Breck Eisner había firmado para dirigir una nueva versión en 3D de Flash Gordon. La historia ya se tenía y el guion estaba en desarrollo. En abril del 2014, o sea, el año pasado, se supo que la 20th Century Fox estaba ya desarrollando el reboot con J.D. Payne y Patrick McKay escribiendo el guión. Ah. Pues a lo mejor ya con efectos más decentes actuales se puede estar padre, ¿no? Digo que aquellos efectos estaban... Algo que me da mucha risa, y cuando iba en su jet ski, ese volador, sí, que trae un radio con su... Cablecito y todo. El cable de resorte y hablando por radio como cambio, pareja. Pareja. Sí, sí, sí. Por uno, dos, tres, cuatro. 10-4. Exacto. Orgullos de la orilla. ¿Cómo olvidarlo, no? Híjole. Ya sé. De hecho, cuando vimos la de Avengers, que salen los Chitauri en los deslizadores, sí, me acordé de Flash Gordon, sí, y dije, sí, esto es como Flash Gordon. Mucho más estilizados, pero sí. Sí, sí, y eso sí iba a la madre. Eso. A madres. Ahora, es lo que te digo, la diferencia de la velocidad. En 1974 tuvimos la versión porno llamada Flesh, cabrón, Gordon. Flesh como carne Gordon. Ay, güey. ¿Y era güero o era negro? No sé tanto, güey. Era con... Pero era carnoso. Pobre Ming. Pobre Ming. Híjole. Son los mamones que era una minga. O sea... Sí. Pero bueno, por ejemplo, de esa película que de los ochentas... Yo creo que te quedas con la actuación de Ming, ¿no? Sí, yeah, pues es que es Bon Sydow, que es un actorazo. De hecho, para aquel que le suene el nombre, ¿vieron El Exorcista? Claro. Es el padre Carras. No, es, no es el padre Carras, el otro padre. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El viejito, el Merrin. Sí. Es el padre Merrin. Órale. Que en la del Exorcista lo maquillaron para hacerlo para viejo, para verse, sí, viejo. Pero es... Sí, es cierto que va a tener... protagonismo ahora en el episodio 7. ¿Has leído eso? Sí. ¿De qué va a salir? ¡Hijos de la... Mink! No, bueno, yo digo que se lo ganó a pulso, oye. Sí. Chis, mira. Porque sí, la filmografía de ese actor es bastante, bastante extensa. Sí. Sí, o sea, no desapareció ahí. Sí. Es de lo rescatable de la película, ¿eh? El príncipe Barin, que fue 007 fugazmente, 007, ¿no? Sí. Que hizo de los más malitos, ¿no? Sí. No, pues por eso no. No trascendió. Imagínate ahora los hombres halcón, acá todos maquillados tipo 300 acá. Ay, no, luego los chicos guapos. ¿Sí? No, yo pensé que no, estaba pensando. ¿Por qué no? ¿Viste Legión? Está Oscar, vaquero. Sí. Caballo, vaquero. Vuela, yo pensé que iba a ser como los de Legión. ¿Viste la de Legión? Sí. Ándale, algo más. Sí. Ay, luego lo te fuiste con... Ni a las tienen, güey. No, porque son tan... Ya sé, están todos pintados, pero son tan así, oye... Llegados del cielo. Y ese que no hizo, y anunciaron la buena nueva en los dios celestiales. Chale, mano, en fin. La voz que acaricia. Bueno, luego en televisión, Flash Gordon, así se llamó la serie en 1954. Y luego en el 79 tuvimos otra que se llamaba The New Adventures of Flash Gordon. Esta fue una que vio Bernardo hace poquito, Flash Gordon, The Greatest Adventure of All, de 1982. Ahora, esta tiene una historia peculiar porque la serie fue hecha en 1979 y la compañía de muchos dibujos animados, Filmation, la produjo basada en la historieta y es recordada como una de las mejores producciones de este estudio. La serie animada fue lanzada primero como un TV film, Flash Gordon, The Greatest Adventure of All, y ya había sido creado, aunque se estrenaría años más tarde. La serie de televisión reutilizó una gran cantidad de material de la película, aligerando su contenido, mientras que eliminaba más material adulto, incluyendo un argumento secundario que implicaba a Adolf Hitler en la trama. Sí. Esa fue la que tú te echaste. Sí. Sí, pues de sí. Todita. Oye, no, sí, Arrasa. Ah, cómo son mal pensados ustedes. La serie. Sí, bueno, de hecho, la película esta, yo la vi así como, comentan ustedes, como si fuera una precuela de la serie. O sea, te explica un poco más, el cómo van a dar con el profesor Zarco, y muchas cosas que en la serie no saben. Por ejemplo, esto, el incidente de que cuando ya, tiene Ming en su poder a Flash, a Dale y al profesor, que lo recluta a su gente, como quien dice, que está en su laboratorio y que él ya está trabajando con energía nuclear o algo así. y que de hecho hacen mención a Adolf Hitler, le muestra una maqueta precisamente de un cohete y se queda Sarko con la, o sea, que la esvástica, dice, sí, es un regalo que le hice a un amigo mío en la Tierra. Y de hecho la película esta empieza en, están en Varsovia durante la guerra. Y precisamente están los alemanes atacando ahí en Polonia. Pero como que lo aterrizaron más... JW-87 Stukas. Como que lo aterrizaron más a la Tierra, Polonia, o sea, lo hicieron más humano todo el rollo, ¿o qué? Bueno, es que todo ese rollo del principio en la serie no te lo cuentan. O sea, ellos ya nada más de que van en la nave y vámonos a Mongo y a darle en su madre a este güey, sí, y así. Sí, y aquí ya te dan un poquito más de detalle. De la historia, pues, del antecedente, o sea, de los personajes. Exactamente, ¿no? Defenders. Esa serie se queda así como que. Se me entiende. Enrique, chicos, esto no lo veo. De veras. Sí. Estas son las mañanitas. Que... Luego, en 1986 tuvimos otra serie que se llamaba Defenders of the Earth, producida por la compañía King Features, y Flash lideraba un equipo de héroes del cómic como Fantasma y Mandrake. Ah, sí, cierto. De hecho, esta también vieron Defensores de la Tierra. Ilustraciones también. Ya, pues. Luego, en el 96, 10 años después, tuvimos otra serie también llamada Flash Gordon, de Hearst Entertainment, que realizó una serie de dibujos animados. Flash Gordon, una serie del 2007 al 2008 por el Sci-Fi Channel. Esta comenzó la producción de una nueva entrega del héroe, donde el contacto con Mogo deja de hacerse mediante vuelos espaciales, usando en contraste portales de comunicación. Flash, interpretado por Eric Johnson, y Dale, por Gina Holden, y sus compañeros van y vienen del inhóspito planeta, el cual parece inspirado en imágenes de Mad Max, a la Tierra constantemente. En esta nueva versión, Ming, protagonizado por John Ralston en la serie, ha sido despojado por completo de sus características orientales para ser encarnado como un rubio anglosajón. O sea, la serie ahí sí la cambiaba por completo. Ya no era el atleta, ya era un tipo X, o sea... ¿Se acuerdan de la serie de Stargate? Bueno, la película Stargate, donde claro, usaban portales, etcétera. Aquí sí, ya Flash Gordon usaba algo similar, o portales con lo que viajaba al planeta Mongo. Entonces, pues, le da en la madre precisamente a la esencia del personaje, porque lo padre del personaje era que estaba atrapado precisamente en Mongo y quería salvar a la Tierra. Acá la quiere salvar. Tenía un pretexto, pero, al final de cuentas. Sí, ¿no? Acá va y viene. Y pues así como que, pues, ¿cuál es el chiste? Si vas y vienes. Y lo otro que le dio en la madre, pues, fue que Ming, pues ya no era el Ming que conocíamos todos, ¿no? El clásico tipo oriental, ¿no? Acá no, acá era, pues, un rubio anglosajón y pues... Sin comentarios. Sí, ya no era el Ming, ¿no? De hecho, la temporada que surgió ahí en el Sci-Fi... Bueno, que estuvo en el Sci-Fi Channel, pues nada más fue una sola. Del 2007 al 2008. No dio para más, ¿verdad? No. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues Flash es uno de esos grandes personajes de la ciencia ficción que lleva 80 años presente... Y aunque a lo mejor no lo habían ubicado como tal, pues si empiezan a leerlo y empiezan a interesarse por el personaje, se van a dar cuenta que muchos de los que son ahorita nuestros héroes en cine o en cómic tienen algo de Flash Gordon. Definitivamente. La esencia de Ming, de Flash Gordon, de Tales. Hasta en Futurama estábamos diciendo ahorita, Verne y yo. Las naves de Futurama, precisamente. Entonces, ahora que aprovechemos que, pues, que la Mole nos va a hacer el favor de traer a Flash, el salvador del universo. Nos va a hacer la caridad. Sí, sí, pues igual para que no vayan tan... Ay, tan, que este güey quién es. Con gran expectativa, ¿eh? No. Pues tuvo el premio al peor actor. Tuvo el premio al peor actor. Digo, la neta es que no era muy buen actor, que digamos. ¿Cuándo es la Mole, perdón? En marzo. Pues ahora en marzo. Y pues va a ser divertido, ¿no? Porque es una parte de ese icono cultural de los 80s y representa, pues, a uno de los grandes personajes de la ciencia ficción. Sí, aparte de las escalas, ¿no? Por ejemplo, de la nada, hablando de las tiras cómicas o de las ilustraciones de las primeras que sacó, hay detalles que hablan de que en ciertos países fueron no prohibidas, pero sí censuradas. Órale. Caso concreto, por ejemplo, cuando sale la princesa o de ir con bikinis o ese tipo de ropa sugerente, sí. En ciertos países, por ejemplo, ciertos países de Sudamérica que estaban bajo régimen militar o ese tipo, o en España incluso, órale. Esas ilustraciones las retocaban para ponerles ropa. O en su defecto, hacerlas más oscuras y que no. Son una plasta negra, pues eran blanco y negro. Porque estaban censuradas, fíjate. Y añísimos, así duraron hasta que hubo gente que después se dio cuenta que, ah, mira, estos güeyes como las tenían. Censuradas. Sí. Por ahí, una constante que encontré que yo no sabía es que en una versión de una de las ilustraciones en Yugoslavia, por allá, de aquel rumbo, se. Sale una ilustración donde se dice, a lo mejor, de porque se parece, no es que sea, de la primera laptop dibujada. Sacan algo que se parece. Realmente yo no alcanzo a ver las teclas, pero sí es obviamente una cosa, una que se abre, que así, se abre y una pantalla. Sí, cosas, detalles así interesantes, ¿no? Muchas curiosidades al respecto sobre la historia. Y que creo que, si bien es cierto que a lo mejor la película de los 80s no dio lo que tenía que dar, o como dice Jorge, las cosas más nuevas no dieron, la serie, como tú dices, no dio sí. para más, seguramente es porque están mal hechas. Porque una historia que tiene tantos años, sí, o sea, no puede ser un error o una casualidad de que, ay, pues es de chiripa, no, ni madres, lo que pasa es que lo hicieron mal, güey. Sí. ¿Verdad? O sea, es correcto. O sea, esto es algo mucho más grande que lo más reciente que nos han presentado. Sería interesante que le hicieran justicia, ¿no? A la sí. historia de y al personaje de Flash Gordon, y que hiciera una producción que valiera la pena. Ojalá que este proyecto del que está comentando Tuétanos se lleve a cabo, pero con alguien que valga la pena, ¿no? Con un director que realmente se ponga las pilas, porque pues es una buena historia, ¿no? O sea, yo recuerdo todavía a Flash Gordon y sí me divertía mucho. No, a mí también. Ahorita acabo de platicar las historias de la infancia con ese personaje. Y sí sería buena onda, que la hicieran perrota. Y es que, por ejemplo, recuerda mucho lo que hicieron con John of Mars hace unos años, ¿recuerdan? La película también está basada en un personaje clásico de la ciencia ficción, uno de los primeros action hero, y la película fue un desastre. Entonces, sí requiere a alguien que conozca realmente del personaje, a alguien que realmente haga su tarea de investigar y crear un buen guión que le haga justicia, ¿no? Pudiéramos decir que usa estereotipos ya ahorita muy fuera de tiempo, pero como bien lo menciona Jima, o sea, para tener 80 años, algo tenía bien hecho. Sí. Sí, fíjate que del mismo modo y de la mano, de alguna manera, tú lo comentaste una serie de veces, que le fue de mal en la taquilla, ¿no? O sea, no recaudó. Claro, al de Laurentiis le vale madres porque pues le sobran billetes. Pero no recaudó gran cosa. Sin embargo, hay una nota por ahí de que en la de la manera en que se movió en DVD y en, creo que es en VHS, fue notable. O sea, se movió de manera fantástica. No voy a decir que ganó más que en la taquilla, no lo sé. Pero sí hablan de que le fue mucho mejor ya en un formato para la casa, para tenerla ahí como ahorita la estuvimos aquí viendo en cachitos, que en la taquilla, ¿no? Entonces realmente, a lo mejor ahí el error de taquilla fue que no había suficientes copias o no se dio la publicidad adecuada. No lo sé, la verdad no lo sé. Pero sí es notable ese dato, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga más éxito en estos formatos que de la taquilla, verdad? En fin. Es como le pasó, por ejemplo, con Blade Runner. Blade Runner en taquilla le fue muy mal. Del nabo. Pero en cuanto empezó a salir en formato casero, la gente redescubrió el filme y le dio nuevamente otro valor. O sea, la reposicionó. Digo, ahorita no hablaríamos de Blade Runner. No. A lo mejor no estamos hablando de esas escalas, evidentemente, porque la película también era media malona, hay que decirlo. Pero fíjate que aquí es interesante que si la gente lo adquirió para tenerlo en casa, es también como platicábamos, ¿no? Por algo, o sea, hay un nicho de mercado ahí que está esperando a lo mejor una versión remasterizada, algo interesante con este personaje, ¿no? Para volver a tomarlo. No me refiero específicamente a que tipo Cazafantasmas, ¿no? Siempre saco a población esa película. Pero puede ser algo interesante, sí. este proyecto. Sí, sí, pues que... No, como decimos, a lo mejor la historia va a tener que volverla a modificar, la van a arreglar para que no sea tan ñoña y no tumbe Flash Gordon a los villanos con un balón y bueno, cosas así, ¿no? Con un huevo de metal. Sí, con un huevo de metal. Esa cosa, o sea, literalmente pero... a huevazo, sí. Y ahora sí que a huevo. A sí. huevo. Pero algo bueno pueden hacer, ¿no? Sí. Sí, no manches, es un diamante que todavía no le sacan todo su brillo. Y fíjate que a mí la serie animada, a mí todavía me tocó disfrutar de series animadas en 2D, vamos a decirle así, y eran muy divertidas, era muy padre, aunque los monos, aunque las escenas, las naves viajaran de la misma manera y viajaran despacito y todo eso, pero era muy divertido, ¿no? A mí me da mucha risa en los seriales de los 30 que los ves y sale con chispitas el cohete. Ah, sí, y sí. Va dejando las chispitas. ¿Cómo así, se llaman? Que... Las varitas de Navidad. ¿Cómo sí, se dice? Sí, las bengalas. Las bengalas. Exacto. Sí, va a tirar todas las chispitas y así como que la madre va a quemar el escenario, güey. Incluso sale la nave y el, pues cuando tienes la potencia suficiente, sí. Pues el humo se queda atrás, ¿no? Aquí no, aquí va la nave y el humo sumen de manera vertical totalmente. Y dices, no, va a dos, a menos dos, cabrón. Va para atrás esa nave, maestro. No, qué bárbaro. En vez de ir a la velocidad de la luz, iban a la velocidad del humo. Es correcto. De la luz de bengala, güey. Que no deja de maravillarte, la verdad, pero bueno, dices, ching. Es parte de su encanto. Exacto. Todo viene en la misma cajita. Oye, y lo de los diálogos interesantes. Ese diálogo para mí es de lo más de la película. Maestro, por favor. No, te lo dejo. ¿Qué dice? Aura, mira, le salen agua de los ojos, padre. Y Ming le contesta, es lo que ellos llaman llorar, un signo de su debilidad. Gran frase. De las mejores frases de la película. Ay, no manches. En esa época, yo todo muro, todo duro, el señor frío, decía, no, sí, cierto, esos son unos pinches débiles, esos que lloran sí. En sus peliculitas. Ahora ya no lo digo tanto, me he ido aflojando, ¿verdad? Bien, me dijeron. Ya lo retengo. Pero se me hizo un gran intercambio de palabras, eso que dijeron ellos como extraterrestres, o como no humanos. Ajá. Pues no lloraban, ¿verdad? Entonces se me hizo muy, muy padre. Algo que me preocuparía de una nueva versión sería la música. Exacto. ¿A quién van a poner, cabrón? O sea, sí, es que después de poner a Queen. Digo, ¿qué otra banda? ¿No? Pink Floyd, no sé. O sea, no sé a quién le puedan poner para que sea un buen soundtrack, ¿no? Porque luego van a meter a Linkin Park. Digo, a Ramsey, no sé. No, güey, yo creo que tendrían que irse con los nuevos de Elfman o Horner o Zimmer, pero sí aderezado con esas. Con esos guiños de la música de Queen, ¿no? O será que yo soy de esos que difícilmente suelto. Por ejemplo, ya lo dije en otros temas, que en la de Superman no hayan dado ahí algo a The Williams. Híjole, eso no manches, no. Yo no lo puedo tolerar. Aunque sea algo, ¿no? Así. Sí, hay una pasantía. La fanfarria, pues. Incidentes de lo, híjole. De lo que ya... Sí. De lo que hizo... Sí, son cosas imperdonables, pero yo creo que sí pone a hacer ahí un embarradito de música de Queen en este caso. Sí. Y ya le pones un compositor padre que trabaje chido, que le dé ese gran extra que mucha gente no se da cuenta que, pero para mí, sí, es casi tan importante como la misma película, ¿no? La música. Sí. La canción, la música de... Bueno, la canción de Hero está... Hay que escucharla, está interesante. Sí. Es completamente al estilo de Queen. Sí, que sí, se aceleran y luego le bajan el ritmo y luego otra vez. Y bueno, hay que escucharla, muy padre. Sí, bien, bien. Entonces te digo, está lleno de historias. Aquí podemos estarnos... Toda la noche. Otras, hay información ahí, olvídate. Incluso dijo Son 80 años de información. Pablo. Es que puso ahí de lo del doblaje de Trino. ¿Alguien la ha visto? No. Bueno, yo soy seguidor de ese personaje. Es un gran caricaturista. Y en su época hacía mucho doblaje. Claro que a la mexicana, ¿no? Sensacional. Es de las de blanco y negro. Mañana les paso la, o al rato te pego la liga, donde llega Flash Gordon e intercambia prisioneros. Flash y Barry traen a un soldado, a un general, no sé qué personaje sea de los malos, y los malos intercambian a Dale. Intercambian ahí con algunas frases chistosas, que ay, mira que ya se desmayó y que vamos a hacerle cuchicuchi, no sé qué. Pero lo más chido de toda esa, de ese doblaje, ay, es que cuando se van subiendo a la nave los buenos, dice, bueno, ya vámonos arriba con la muchacha desmayada, y le dice el que va delante de la fila, bueno, pero me voy a subir, pero no me piques la cola. Y el que va atrás de él, por alguna razón parece que ciertamente le está picando la cola cuando sube la escalera. Es algo súper divertido, la verdad es que qué bárbaro. O sea, no sé qué habrá pasado en la serie original a blanco y negro, pero la interpretación que hacen estos tipos de Trini y compañía, hijos de la chingada, no, son unos genios. Que estaban la dominguera. No, así es, ahorita se las voy a poner, pero luego la ven mañana en el link. En el link, Jorge ahí la va a distribuir. Sensacional, sensacional. Pues bueno, casi me desmayo. Pero no me piques la cola, se van a cagar de la risa. Se van a cagar de la risa, vas a ver. Eso ya queda como frase, ¿no? Oye, como que se te va la voz, ¿no?, cuando hablas bien emocionado. Y la otra vez que me dijiste, respira, maestro, respira. Sí, respira. Ya. Pues este es nuestro pequeño, ahora sí que homenaje que quisimos hacerle a Flash Gordon. Digo, coincidió con el anuncio de La Mole, pero pues la verdad es que ya teníamos tiempo queriendo hacer el programa. Nos copiaron, de como Flash, siempre. Si saben, y nos han estado escuchando tiempo atrás, pues somos fans de Flash Gordon. Y pues la verdad es que nos divertimos mucho investigando y viendo, volver a ver la película, ver la serie, ver los seriales, leer un poco sobre Flash. Nos hizo recordar mucho, ¿no?, de nuestras infancias. Y darnos cuenta que es una historia que sigue viva. Está vigente. Sí, está vigente. 80 años de... Una de joya. Vida, ¿no? No manches. Joya. Sí. Una verdadera joya de la ciencia ficción. Desde mañana me pongo a buscar la nave para tenerla también en mi conexión. Ya ves. Sí, ya sabes. Sí, ya. Entonces, pues bueno. Esta noche nos encontramos. Closcardo, Pecas y Salchicha. Arthur Juan Kenobi. Berna. Y Yemanauta. Y Lord Tuétanos, les agradecemos que nos hayan escuchado en este episodio. Y les agradecemos también por sus saludos, sus reclamaciones de que no los saludamos. Insultos también, comentarios. Sí. Y que nos sigan ahí en la página de Facebook, que nos escuchen en el sitio. También nos pueden escuchar con suscripción en iTunes o en iVoox, como se les haga más fácil. Compartan, por favor. No sean hojaldras. Sí, no, como de... No sean hojaldras. Y nos despedimos. ¡Adiós!